Hoy, Cugar, tenemos un programa muy serio entre manos, ¿verdad? Eso ha sonado muy raro. Ha sonado a que el brazo está oxidado. Sí, a psicosis, ¿verdad? Sí, más o menos. ¿Tú quién eres? ¿Norman Bates o la víctima? Jo, es que me gustan los dos papeles, ¿eh? ¿Te gustan los dos papeles? Sí, sí. ¿La víctima? Yo no sería la típica víctima. Porque tú cuando ves una película esta siempre dices, ¡pero no hagas eso! ¿Pero estás segura de que tenemos que hacer un programa serio con todo esto que vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de asesinos en serie. Anda, ¿en serio? Sí. ¿Sí? Sí, en serio. No sí. Fastidies. Sí. ¿Y esto va a ser serio? No. Ah, vale, ya decía yo porque me estaba... ¿Serio no? Porque aquí veo neones, veo una bola de discoteca y digo, vamos a hablar de asesinos en serie. ¿Pero cuándo La Guarida del Sith ha sido seria? ¿Y dónde está la música, Cugar? Dentro música. ¡Ahí estamos! ¡Sí! ¡Que empieza la guarida, chicos! ¿Cómo están los chinacos del vídeo? ¡Por favor! Cuba se está poniendo muy rucha. Maravilloso vídeo. No sé lo que dicen, pero suena fenomenal, ¿verdad? Para quien quiera saber quiénes son, son Big Bang. Big Bang, Bang Bang Bang. Bueno, como estamos ya en plan psico, vamos a ver qué serios nos ponemos, ¿verdad, Cugar? Bueno, serios a medias, ¿vale? Vale, ¿y a qué colaborador serio vas a presentar primero? Bueno, lo voy a presentar en serio, pero no es serio. Tenemos con nosotros a Luis Martínez Vallés de Luces en el Horizonte. ¡Me cago en! ¡Me cago en! Hola, chavales, oye... ¡Qué maravilla de música habéis puesto, eh! ¿Verdad? Es fascinante empezar así. Estás Muchas acojonado. Gracias por la presentación, por la música y por dejarme volver a estar aquí. Pues estamos todos encantados de que estés por aquí otra vez, Luis. ¡Claro que sí! Desde Luces en el Horizonte. ¿Estás preparado para ser asesinado y reventado, aunque sea por lo menos por los oídos? Claro reventado que sí, por los claro oídos. Que sí. Además, fíjate que íbamos a hablar de asesinatos, o sea, asesinos en serie, y tú me dijiste, elige una película, Luis, y la que he elegido no es de asesinos en serie, pero sí de asesinatos. Bueno, podemos encajarla. Seguro que sí. Vamos con el siguiente asesinato musical. Venga, Cugar, ¿qué tenemos ahora? A Taylor Swift, ¿no? Sonando. Sí. Ah, no, vale, dices como colaborador. Pues sí. Tenemos también a Volquetón Jackson. Cada volquete de oír esto, ¿verdad? ¡Au, au, au! ¡Aulla y todo! Este sí que es un psico. Aquí estoy comiéndome el hígado de Lucifer acompañado de habas con una botella de Chianti. Qué rico suena ¿Cómo eso. ¿Cómo se cuida? Menuda merendola. Ya se vengará luego el de mí, o sea que... Las meriendas, si son así de sanas, son muy buenas. ¡Bienvenido de nuevo a La Guarida! Igualmente, y por cierto, antes de que se me olvide, enhorabuena por el pequeño paso que ha dado La Guarida y un gran paso también para el Emperaperro, por supuesto, por vuestro fichaje. La verdad que ha sido sorprendente. Gracias a los compañeros de turradio.com, que seguramente estará sonando ahora algo por ahí. ¿Tú, Cugar, tienes algo que decir? Que estoy encantada, emocionada y todas esas cosas que se suelen decir. Pensaba entusiasmada. No, emocionada solamente puedo decir. Gracias por Pero es que no pega, eso no me pega. No, ¿verdad? Pues sí, efectivamente La Guarida del Cid pronto estará con vosotros en las ondas. En las ondas. ¡Nos vamos a las ondas! ¿Qué onda? Vamos a ver. Entonces yo creo que ya hemos presentado a los dos colaboradores que tenemos por el momento, pues ya sabéis. Luego que... se irán incorporando porque en La Guarida no todo el mundo llega puntual, pero todo el mundo llega. La Guarida es así, siempre... Oye, qué frase más con doble sentido. Claro, como Gandalf, siempre vienen como cuando quieren, ¿verdad? Claro que sí. Pues nada, chicos, yo creo que vamos a empezar, pero no sin antes... Tengo que decir algo, voy a ponerme serio, cago en la leche. Bueno... Me voy a poner serio. ¡Que tiemble! Que tiemblen los oyentes. ¿Por qué? Porque tengo que decir algo muy importante para todos vosotros. Os tengo que dar las gracias por ser y estar ahí siempre y tener con nosotros una pues confianza o, ¿cómo se dice? Cercanía. Tenemos una cercanía y un feeling con tanto con los oyentes como con la gente que participa diariamente en el foro. Y eso nos hace que seamos una gran familia ya, que cada vez hay más gente que pide unirse al foro, que cada vez más oyentes nos felicitan. Y eso de verdad se agradece. Agradece muchísimo, porque al fin y al cabo, aunque esto sea parte de un hobby, algo que nos gusta hacer y que disfrutamos, si toda la gente que está ahí detrás no estaría, pues no sería tan gratificante. Y es que estáis dando tanta guerra, dais una guerra, y quiero decir una cosa, este programa, aunque sea de Psycho Killers, va a ir dedicado, por la cercanía en el tiempo, a los hijos de Haken Hagar. Creo que lo he dicho bien. Haken Hagar. Sí. Porque es que son tremendos. Se saben las canciones de la guarida del Sith. Y es que pues, para aguantar las canciones de la guarida del Sith hay que tener mucha tela. Gracias, Haken, por esos vídeos tan tremendos que nos has puesto. Sí. Y nada, vamos a empezar con esto de los Psycho Killers, ¿no crees? Sí, yo creo que ya va siendo hora de abrir la puerta una semana más. ¡Vamos a abrir las puertas! Pero esta vez con, pues como siempre, con alegría y con buen humor. Siempre quise flipar viendo un buen peliculón con bandas sonoras en las que tocan el piano. Un té con limón, guardianes tostándose a sol, oyendo el programa, disfrutando del verano. Será un momento mágico, feliz y embriagador, nuestras voces sonando bajo la luz del sol. Llega la sección, los emperadores en acción, nos harán disfrutar siempre curioseando. Haters y lovers se han conocido, aquí en la guarida tiene sentido. Todos callados que ya está empezando, dame un programa y seré un feliz guardián de la guarida. Cuando llegue no habrá nada mejor que estar muy relajado escuchando el programa. La guarida abrirá y nadie se la perderá. Y pasaremos unas horas disfrutando de la guarida. Debates de cine. Pues maravilloso. Ya, maravilloso, ya estamos de vuelta, chicos. Vamos a empezar con estas películas tan Psycho Killers. Si ya no habéis matado a alguien, estáis todavía a tiempo para hacerlo. Y vamos a empezar con... Pues mira, vamos a empezar con la película que nos va a traer Kuga. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hay luces de color. Pues yo creo que es el coleccionista de huesos. Pero no me hagas sí, mucho caso. Sí, efectivamente. Bien, Link. Como puedes imaginar, esta última semana no he pegado ojo considerando tu petición. Qué curioso, desde que tomé la decisión yo duermo como un bebé. Después de todo, has sobrevivido contra todo pronóstico. Sabes que continuamente se está investigando la regeneración nerviosa. Un dedo, dos hombros y un cerebro es todo lo que tengo, Barry. La disreflexia se acentúa y los ataques son más frecuentes. La acumulación de líquido en mi columna es una enfermedad degenerativa. Ambos sabemos que estoy esperando el ataque que me convierta en un vegetal. No quiero ser un vegetal, Barry. Quiero hacer la transición final según mis términos. Sí, el coleccionista de huesos, en la que pudimos ver a Denzel Washington y a Angelina Jolie. Y bueno, ¿qué contar de esta película? Pues un asesino que le gusta mucho jugar y cada asesinato que comete va dejando pistas. Le gusta jugar. Sí, a mí también. Jugar. Me gustaría jugar con él. Bien, en eso consiste la película, en que él va jugando con Denzel Washington y Angelina Jolie a ver quién va averiguando y a ver si van adelantándose a sus pasos. En este caso, Angelina Jolie es hija de un policía que murió en un acto de servicio y ya lo vio todo, y la vemos un poco reticente a la hora de investigar y adentrarse más en este caso. Y por otro lado vemos a Denzel Washington, que es un portento de la investigación, de la deducción, ha escrito libros, ha dado charlas, es una eminencia, es conocidísimo, es más, los policías en la academia han leído sus libros para aprender cierto tipo de cosas a la hora de hallar pistas, de actuar en un homicidio, en un asesinato. Y bueno, digamos que se junta un tándem de personajes cuya labor de investigación te hace que te metas en la película. Perdón. Lo que me chirría muchísimo en esta película, porque también la quiero dar un poquito pa'l pelo, es te transmite mucho la situación y la sensación que tiene ella. El que ella no se siente segura, que vive con sus miedos del pasado a dejarse llevar y a ser una buena detective. Y eso es lo que Denzel Washington, desde su papel, intenta sacar de ella, que es una persona muy válida para hacer este trabajo, que sabe que tiene muchísimo potencial, pero que tiene una serie de barreras que le impiden avanzar, ¿no? Y bueno, digamos que el personaje de Angelina Jolie va evolucionando a lo largo de la película y bueno, vamos viendo la cara de lo que es una investigación desde una posición en la que está el otro protagonista, Denzel Washington, ya que él desarrolla todo su trabajo desde postrado en una cama, no se puede mover porque tuvo un accidente intentando rescatar a un compañero, y bueno, sí tiene mucha tecnología que se mueve, pues eso, con la boca, con un dedo, y cada caso que investiga él se altera muchísimo y corre riesgo de perder la vida, pero su afán es intentar salvar vidas de estas personas que están enfermas y que se dedican a matar a gente haciendo de eso un juego, ¿no? ¿Qué tipo de psicokiller tenemos en esta película? ¿Qué le gusta? ¿Qué le motiva? Tenemos un psicokiller al que le gusta que sepan que ha actuado, que sepan que va a tener más víctimas, es decir, que le gusta hacerse notar, que quiere que le admiren, que darse a conocer. El típico psicokiller exhibicionista. Que se recrea con todas las cosas que hace. Uh-huh. Encima, no solo se limita a matar y puede disfrutar matando, sino que a él lo que le hace disfrutar es el juego. El juego de dejar a las personas, porque ni siquiera es él el que comete el asesinato, sino que pone una serie de artilugios, artefactos, o pone a las personas en un punto tal para que tarde o temprano vayan a morir. Es decir, se recrea con el juego, pero él realmente no llega a cometer el acto de asesinar él con sus manos a las personas. Un psicokiller que lo tiene todo muy preparado, pero de todos modos, me has dicho que le ibas a dar algún palo. No te he oído darle ningún palo todavía. A ver, el palo es que me parece que es una película de psicokillers que está muy enfocada a contarte la experiencia o la situación o el momento drama que vive Angelina Jolie. Y al mismo tiempo también el drama que puede vivir el protagonista de Denzel Washington. Sí que es verdad que... Entonces, está muy enfocado a ellos dos y deja un poquito aparte el tema del psicokiller, del asesino. Porque se les ve mucho a ellos lo mal que lo está pasando ella con cada paso que da. Cuando está en la escena del crimen, yo no puedo hacer esto, yo me quiero ir. Los devaneos que tiene ella. Entonces pasa como el asesino a estar en un segundo plano. Que digamos, yo creo que es la herramienta para contarte la historia de dos personas que tienen una vida complicada o difícil y cómo acaban después de todo lo que pasa en la película, que vemos que pues bueno, han evolucionado, por así decirlo. Volke, ¿te has tragado una bola de pelo? Pues no, puedes beber agua si quieres, no hay problema. Te dejamos. Estabas tosiendo, ¿no? Sí. Por eso mismo. Pensaba que no se oía. No pasa nada. Vamos a ver, ¿alguien más la ha visto? Yo. Me imagino que sí. Venga, Luis, cuéntanos, ¿qué te parece? Si estás de acuerdo con Cougar en este palito que le ha dado, si tú le darías más valor al Psycho Killer en esta película o está bien como está. Vamos a ver, yo creo que el principal valor de la película es el hecho de que podemos enfrentarnos a un asesino que es de los típicos asesinos que van dejando pistas, porque claro, es una de las facultades que tienen, facultades entre comillas, los asesinos en serie, que quieren ser descubiertos, ¿no? En el fondo quieren todos ser descubiertos porque quieren una notoriedad de esos asesinatos que han hecho y tal. A mí lo que más me gusta de la película no es precisamente el psicoquiler en tal, sino que creo que te brinda una oportunidad de ir con la cabeza de un experto pero los ojos de un novato a lo que sean, a lo que son las escenas del crimen, ¿no? Uh-huh. Y te lo muestra de una forma que es bastante interesante, porque te puedes identificar bastante con el novato o la novata, que es en este caso Angelina Jolie, pero con el cerebro del verdadero experto, que es el maquinón y tal. Cierto es que, fíjate, el palito que le ha dado Cougar, yo creo que también se lo daría yo, porque a veces la película deriva un poco hacia el hecho de, ay, los sentimientos que tiene Angelina, o sea, el personaje de Angelina Jolie, sí, y tal, que te lastran un poco, ¿no? Porque tú lo que quieres ver es avanzar esa investigación, que está bastante bien hilada, con esos diminutos trozos de papel, con esos tornillos que dejan oxidados por ahí, van dejando huesos y van dejando cosas que luego las van hilando y las van llevando. Y en ese aspecto creo que la película tiene bastante ritmo y tal. A mí lo que más me gusta es el hecho de poder meterte en la escena del crimen con la voz del experto en tu cabeza y siendo los ojos de una novata, como llegaríamos cualquiera que no sabe, ¿no? Pues dando ese paso. Uh-huh. Es interesante ver que este personaje de Denzel Washington, madre mía, he estado mirando un poco, este personaje sale en 12 novelas. Joder, pues se podía haber explotado, así es, guay, ¿eh? Sí, sí, pero tiene, de hecho fue la primera coleccionista de huesos y luego tiene varias como La silla llena, la luna helada, o sea, bastantes cosas que están, tienen buena pinta. No sé cómo será luego, porque claro, recordemos que este personaje está postrado en una cama, solo puede mover la cabeza y un poco un dedo, si no recuerdo mal, ¿no? Un poquito era un dedo, ¿no? Que le podía hacer un poco clicky al ratón. Y bueno, me parece un buen thriller, me parece un thriller cuanto menos aceptable con la de cosas que, bueno, vamos a decirlo así, con la de películas que no están muy bien, que luego son muy facilonas y tal. Esta no es tan facilona, tampoco es que sea la bomba de decir no lo voy a saber hasta el final, porque algo te puedes ir llegar a intuir, sobre todo porque tienen la manía a veces las películas de meter al, digamos, al, voy a hacer un pedazo de spoiler, ¿importa? Hombre, estamos hablando de una película tanto antigua. Entonces, que tienen esa manía de, por ejemplo, de, y yo, como siempre me fijo en estas cosas, estos detalles, yo creo que nos pasa a muchos que vemos cine, ¿no? Que sabes que los trucos de las películas normalmente se repiten, y si por ejemplo hay un secundario que te suena a la cara o que sabes que es un actorcete medio famoso, dices, este va a ser el malo o va a tener un peso en la trama fijo. Y con esta película te pasa algo parecido, ¿no? Porque dices, uy, cómo me suena ese secundario, adiós, ya está, seguro. Dices, ese que ha salido al principio que me sonaba la cara, fijo que es, y tal. Te fastidia un poco el hecho de que los recursos que se usan facilones en el thriller, una película que tenía una base tan interesante como el coleccionista de huesos, ahí peca un poquito. Para mí es notable, ¿eh? Aún así es una película que le podría dar fácilmente un 6 o un 7, o sea que está bastante bien. ¿No creéis que Angelina Jolie aquí estaba todavía un poco tierna en el sentido actriz, ¿no? En el sentido que estáis pensando, mente sucia. Denzel se la come. Pero a ver, Oscar, ¿no? Que no saquéis de contexto las cosas. ¿Ella había ganado un Oscar? Pues puede ser. Justo después, creo que la siguiente película fue Inocencia Interrumpida, Interrumpida. Pues, esta fue del 99, si no me equivoco, la de El Coleccionista de Huesos. La diferencia es abismal. Pero Inocencia Interrumpida es otro tipo de película completamente diferente, en el que yo creo que... Las dos son del mismo año. Sí, pero más pues que... Es que yo sabía que andaba... Hola. Sí, perdona. Que digo que más que actuar en la película de Inocencia Interrumpida, ella tiene una vida muy así en el momento que rueda esa película. Entonces yo creo que... ¿A qué te refieres? Pues como es la película. A ver, en Inocencia Interrumpida están en una especie de psiquiátrico, es una persona, pues eso, que curiosea mucho con las drogas, con la bisexualidad, le gusta hacer locuras y justo fue un momento de su vida en el que Angelina estaba viviendo algo similar. Vamos, Cougar, que estás diciendo que no interpretó más que hizo de Angelina, ¿no? Hizo de ella misma. Más o menos, por eso digo que es un papel menos interpretativo a la hora de actuar y pues... Sí, que no le costó. Eso es. Para hacer este papel del coleccionista de huesos, se tendría que haber buscado a un actor, una actriz con presencia intensa. Angelina Jolie en este momento no tenía las tablas suficientes para mí para sostener un plano de cámara solamente con una intensidad. Es más, la típica mirada de Angelina con de tía dura que luego desarrolló, aquí, no aquí tiene, ¿no? Dices, joder, pues es una mindundi, no. Está tierna. Muy tierna. Como he dicho yo antes, está muy tierna. Claro. Hasta, pero es verdad que despegó, a partir de esta peli, sí. Es cuando ella se metió ahí bastante fuerte. Sí, luego llegó ya, creo que, luego, bueno, hizo la de 60 segundos y luego ya creo que llegó con Tomb Raider. Es que incluso en 60 segundos sigue estando tierna, porque estaba muy tierna en esta época Angelina. Pero está bastante bien. Está mucho mejor de carácter. Pero volvemos también a un carácter de una tía más de la calle, más de... Es una tía más dura. Sí. Eso es, que le pegaba más. Vale, volviendo a la película, Volke, ¿qué más quieres añadir tú? Pues lo que iba a decir prácticamente lo habéis dicho. Lo único que sí, yo sí creo que hay una buena química. A ver, te voy a decir de la hostia, pero sí una buena química entre tanto Denzel como Angelina. Lo que pasa es que, claro, es lo que estamos hablando. Ella todavía no tenía las tablas suficientes como para, pues eso, tener un mano a mano con Denzel Washington, ¿no? Que es un actorazo. Y ya lo era entonces, por supuesto. Entonces era muy difícil, pero yo creo que sí mantiene esa química y es lo que ha dicho Cougar, ¿no? ¿Cómo va él también? O sea, él es un experto en la materia, es una eminencia. A ella la ve con potencial y cómo también, pues a veces la lleva a situaciones para ella extremas, de que incluso ella muchas veces se niega a hacer lo que él le está diciendo. Y joder, yo creo que en ese sentido sí que dan, vamos a decir, una visión diferente a lo que suele ser. A ver, quiero decir, dentro de que es una película que sigue un poco, es bastante lineal, hasta de comienzo a la mitad es bastante lineal. Me refiero a que sigue un poco la fórmula de esta clase de pelis, ¿no? Que a raíz de Seven salieron un montón de ellas y esta es una hija de Seven, vamos a ser claros. Y yo, ¡qué bien te ha quedado! ¡Hijo de Seven! ¡Hija de Seven! Sí, es que ha quedado así. No, pero eso, yo lo veo un poco así, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, me pareció interesante, pero también es verdad lo que ha dicho Cougar, que llega un momento en el que, claro, él eres un actor muy famoso, ella, quieras o no, pues aunque sea por su padre, también ya era una actriz famosa, y entonces yo creo que también, digamos que la química que hay entre los dos es el verdadero reclamo del film. Sí. Y a veces llega a suceder o da la sensación de que los crímenes son circunstanciales. Uh-huh. Sí, es cierto. Ese es el problema que tiene esta película, principalmente. Uh-huh. Y luego el desenlace me decepcionó muchísimo. Ah. Muchísimo, al margen de que, bueno, es eso, ¿no? No, igual no hacemos spoilers, pero sencillamente no me lo creo. No me lo creo. Es que no solamente... Lo más interesante está en cómo se defiende el personaje de Denzel Washington. A eso es a lo que iba. A que digo, madre mía, pasa, si está así, como está, no te digo nada, si estuviera en perfectas condiciones. Y la tecnología que maneja y dar está muy bien, sí. Vamos a ver, vamos a ir con escenones. Cougar, ¿con qué te quedas de la película? Escenones. Jo, pues es que me gusta mucho la escena, casi llegando al final, no quiero hacer spoilers, cuando él utiliza lo poco que puede utilizar para moverse, para intentar zafarse de la situación. Es que, claro, es muy una buena escena complicada. Uh-huh. Y me parece que actúa muy rápidamente, con las pocas herramientas de las que dispone, y pues me gusta mucho esa escena. Aunque parezca mentira, esta película no la habrá visto tanta gente como pensamos, y yo creo que es una película recomendable, y por ese tipo de escenas, como la que ha dicho Cougar, merece la pena verla, porque se impregna una tensión tremenda, ya solo con el juego de cámaras, con los objetos que va utilizando, con lo que está visionando él todo el rato. Él tiene una intensidad tremenda, o sea, hacerme caso. Y en que ese momento Denzel Washington está increíble, sí. Es como él consigue manipular la situación para intentar, no sé, agarrarse a todo lo que puede. Y es muy irónico, porque realmente, es que tampoco quiero hacer spoiler, él iba a tomar una decisión o tenía una decisión tomada para terminar con su situación, pero en ese momento lucha por ello. Entonces me parece muy interesante. Una razón para vivir muchas veces, vamos a Exacto. ver. Luis, este no para ti. Bueno, la película, principalmente yo creo que todos los asesinatos, la preparación de todos y tal, está bastante bien, como para olvidar el salto de la rata, saltar a la cara, que te quedas como la madre que la... Es eso. Pero la escena de que ella descubre el primer asesinato ahí donde la vía del tren, se mete donde el tren para el tema, vemos el montoncito ese blanco que no sabemos bien lo que es, me parece que tiene bastante tensión. tensión, ¿no? Porque dices, madre mía, que hay preparado algo, y como todavía no sabemos lo que pasa, pues tiene una tensión que no está nada mal, ¿no? Ver a ella que dice, las pruebas, que no quiero, que no sé qué, hay un cadáver, que no... Me gusta esa escena, está bastante bien, pero vaya, los asesinatos, el del vapor, también tiene lo suyo, o sea que, no sé, sobre todo la del principio. Vamos a ir con Volke, a ver, cuéntanos, Estenón. Pues, hace mucho que no la veo, ¿eh? Pero así de lo que recuerdo, pues sí, es que, a ver, todos los asesinatos que hay son bastante llamativos. Yo creo que quizás igual lo de la rata, eso sí me acuerdo bastante bien. Igual también la escena del vapor también es con la que me quedo, y sobre todo cuando ella descifra al comienzo, creo que descifra que encuentra un dedo en las vías de un tren en plena investigación, si no sí. recuerdo mal, ¿no? Uh-huh. Y tal, no sé, la forma en que ella lo descubre y cómo ella se va imaginando cómo ha surgido, o sea, cómo ha llegado ahí el dedo y todo el tema, no sé, me pareció interesante. Perfecto, pues vamos a ir con el siguiente peliculón que traemos hoy, y lo va a traer Luis. Cuéntanos tus 8 milímetros, tus 8 milímetros, ¿dónde están? Señor Wells, soy Daniel Londe y le hemos hablado por teléfono. Encantado. Soy el abogado de los Christian y uno de los albaceas de sus bienes. Y esta es la señora Christian. Es un honor conocerla, señora. Viene usted muy bien recomendado, señor Wells. He hablado con asociados míos en Harrisburg, Lancaster y Hershey. Tiene usted amigos en puestos influyentes. He tenido el privilegio de prestar servicio a personas a las que admiro. Han alabado su discreción, su estricta adhesión a la confidencialidad. Gracias, señora. Daniel... Como usted sabrá, mi esposo falleció recientemente. Sí, le acompaño en el sentimiento, señora Christian. Su fallecimiento me ha dejado con un dilema. Haré cuanto pueda por ayudar. El santuario de mi esposo. Pocas personas han entrado aquí. Mi padre trabajaba en la acería de Pittsburgh. Aceros Unidos Irving, creo. Pero usted cursó sus estudios en Pensilvania. Así es. Sus compañeros eligieron las leyes y las finanzas. Usted la investigación. Decidí que era el futuro. Su esposo es una leyenda. Por favor, estuvimos casados 45 años, 4 hijos y 7 nietos. Siempre me fue fiel, aunque su verdadera pasión era su trabajo. Yo le amaba profundamente. La entiendo. Daniel, mi esposo era el único que sabía la combinación de la caja fuerte. Tuvo que abrirla un especialista. Evité que alguien pudiera ver su contenido. Pensé que eran las cosas privadas de mi esposo. No me di cuenta. ¿Quiere decirme qué encontró, señora Christian? Dinero, títulos de acciones. En realidad nada fuera de lo corriente, excepto eso. Una película en la que una chica parece ser asesinada. Creo que no acabo de entenderlo. Es muy realista, por no decir algo peor, pero ¿cuánta gente parece que realmente es asesinada en el cine y en la televisión todos los días? Empieza como una pequeña y relativa sórdida muestra de pornografía, pero enseguida se vuelve violenta y sanguinaria. Parece que de lo que usted habla lo llaman películas snuff. Por lo que sé, esas películas son como una leyenda urbana. Parafernalia de la industria del sexo. No existe tal cosa. Eso mismo le dije yo a la señora Christian. Esta seguramente es una película de algún tipo de sadomaso. Violación simulada, violación ficticia. Cuesta entenderlo, pero hay modos de hacerlo. Sangre falsa, efectos especiales. Podría ver la película y darnos su opinión. Lo único que quiero es saber que esa atrocidad es falsa. Quiero la prueba. Hoy mis 8 milímetros, cómo se me pierden a mí. Bueno, voy a decir que yo tengo una debilidad por esta película. No sé si es porque la vi en un momento especial de mi vida o qué, pero de esto que te entra por el ojo dije, wow, esta peli me ha gustado un montón. ¿Y qué me gusta de ella? El cambio que sufre el personaje ante lo que tienen que investigar. Bueno, ¿de qué va Asesinato en 8 milímetros? Conocemos al detective Tom Wells, que está interpretado por Nicolas Cage, por Nick. El grande. Y el gran Nicolas Cage, que le dan mucha caña, pero tuvo unos años de dejarnos películas. pantalones y eso no se los quita a nadie. Sí. Eso es así. Y bueno, este interpreta a este detective privado que es llamado por una mujer millonaria, la señora Christian, que bueno, que tiene algo curioso que ofrecerle. Y es que dice que después de morir su marido, pues abrieron una caja fuerte que tenía detrás de un cuadro y ahí, aparte de las cosas habituales, encontraron una película en 8 milímetros. En ella se ve una chica como es asesinada. Lo que se ha llamado siempre una película snuff, que siempre tienen esa pátina de que son leyendas urbanas, pero bueno, en este caso parece que tiene algún viso de realidad al empezar. La señora Christian está muy preocupada por el hecho de decir que esta película se ve como matan a una niña, aunque me diga usted que esto no es real y tal, quiero investigarlo, quiero saber que esa niña está realmente pues viva. Así que Tom Wells se embarca en una aventura realmente sórdida, a cada paso que da es más sórdido. Primero pues va investigando con la familia de Marianne Matthews y bueno, ve, lo primero que ve es que una madre está destruida por culpa de la desaparición de su hija de ya hace años, en la que no sabe nada y tal sobre esta chica, y bueno, ya ve que hay una vida destrozada por esto. Al final, a través de un novio, que por cierto está interpretado por un jovencísimo Norman Reedus, que tiene una escenita ahí pequeñita, el que es Daryl de Walking Dead, pues averigua que se fue a Hollywood, que Marianne se fue a Hollywood porque quería ser estrella, una estrella de cine y tal, pues como tiene muchos sueños, muchísimos adolescentes en América y en todos lados. Y bueno, cuando llega allí, pues se entera de que, claro, de que pues había estado en locales de striptease y tal, pero que no lo tuvo fácil, hasta que en cierta casualidad averigua que fue a una productora de cine porno llamada Celebrity Films, y bueno, ahí pues empieza a averiguar que a través de ellos, después, ojo, yo estoy corriendo mucho, pero la película te salpimenta muy bien de pistas a través de lo que va investigando de la propia cinta, de dónde fue revelada, ciertas sombras que se ven y tal. Voy a dejar algún detallito, ¿no? Pues los tatuajes del personaje que sale matando a la chica y tal. Y bueno, pues como digo, recorre locales de striptease, puticlubs, hasta que llega a un sex shop y allí conoce a Max California, interpretado por Joaquin Phoenix, y con un personaje yo creo bastante guay, de estos que dices, wow, se me ha quedado ahí metido en la retina. Y a través de él conoce el submundo. Y aquí es donde yo creo que la peli empieza a pegar. Si ya Tom Wells se estaba viendo afectado por el tema de que Marianne Matthews pues había tenido una escapada de casa fatal, que había dejado a su madre muy preocupada, sin noticias y tal, se mete en un submundo. Aquí hay una frase muy interesante que le dice Max California, que es la base de la película, que le dice: si bailas con el diablo, tú no cambias al diablo, el diablo te cambia a ti. Qué claro, buena frase. Claro, porque él se mete en un mundo sórdido lleno de pornografía, de... O sea, llegamos a ver un mundo en el que es normal ver a gente que trafica con fotos de niños o con películas de dominación brutal, de violaciones, de sadomaso del más duro. Y claro, te metes en un mundo donde las personas que están con este material lo ven como el pan nuestro de cada día. Y esto a Tom Wells, pues le empieza a hacer mella. Es que empieza a bailar con el diablo y el diablo, pues, le cambia. El recorrido por sótanos inmundos, casas llenas de mierda y de gente extrañísima que realmente te da miedo, ¿no? Porque yo creo que el mayor miedo que se puede tener es al propio ser humano, y aquí, bueno, la colección de personas que dirías no quiero ni una cerca mía es bastante importante, ¿no? También vamos viendo cómo el cambio de Wells afecta al hecho de que se va olvidando cada vez más de llamar a su mujer, cada vez más de lo que era la vida familiar para él, que era tan importante, ¿no? Con su hija recién nacida y demás. Bueno, llega un momento en el que pues averigua que la niña sí fue bueno, que también tiene un montón de años la película, que es de 1999, 16 años ya nos lo perdonarán, ¿no, Asier? ¿Okay? Claro. Ah, por eso. Bueno, pues ya averigua que la niña, que una niña jovencita de 16, 17 años, pues fue realmente asesinada en este vídeo, y averiguamos que el millonario, el señor Christian, pues había pagado por él. Llegan a conocer al productor Dino Velvet, interpretado por Peter Stormare, que este hombre hace papeles pequeños, pero lo mismo te hace aquí de productor de cine porno brutal, como te hace de Satán en Constantine, que también sale 5 minutos, que es muy grande. El mejor de la peli. Sí, es muy grande Peter Stormare. Es de estos secundarios que nos ponen rucho, como decimos. Y bueno, que ahí ya el cambio de Tom Wells es auténtico, es genuino, y vemos que de verdad el diablo le ha cambiado, porque ya solo ve la salida del propio asesinato para proteger a su familia. Y el momento brutalísimo, me parece brutalísimo, aquí Nicolas Cage también, yo creo que se le ha dado muchos palos, a mí no me parece para nada mal actor, pero ese momento en que se agarra a su mujer y empieza a llorar, porque de verdad verdad ha visto la inmundicia del ser humano, a mí esta peli me parece muy cañera en ese aspecto. Voy a dejar algún detallito para el final, para, pues, para que si alguien se acerca a ella y no se hubiese acercado, pues que se acerque, de verdad que merece la pena. Hay que decir que el guión de Asesinato en 8mm estaba escrito por el mismo de Seven, Andrew Kevin Walker, que no estaba nada contento con lo que se hizo en la película, con lo que, digamos, Joel Schumacher se plegó a lo que les dijeron los productores, de que intentase hacer menos oscura la película de lo que en el guión de Andrew Kevin Walker estaba escrito, porque claro, ellos querían que, bueno, si es para mayores de 18 años, de acuerdo, pero que no nos la clasifiquen X ni nada así. Y claro, en la idea de Andrew Kevin Walker, pues había ideas fuertes, había todavía meterse más en el sórdido mundo ese del suporno, de lo que hoy es como es la deep web, ¿no? Que es donde están todas esas mierdas, pues estos se metían en los deep sótanos o como sea aquello, que el propio Max California le dice que eso va a desaparecer porque en internet se encuentra todo. Esto estamos hablando de 1999, que todavía no estaba internet extendido, y ya estaba ahí el tema, ¿no? Y bueno, pues Andrew Kevin Walker confesó que ni siquiera quiso ver la película. Se enfadó bastante con los productores, con el director y tal, y no quiso ni siquiera ver la película. Vamos, no sé cuál sería el cambio. A mí la película me parece, para ser, digamos, de una mayor, ¿no? De Columbia, me parece bastante, bastante cañera. Me parece que te puede tocar mentalmente en algún momento, ¿no? Porque hay pasajes sórdidos, ¿no? Con la simple frase que le suelta Dino Velvet a Tom Wells, con la foto de su mujer y su hija recién nacida, que tiene meses, y le dice: ¿se imagina las escenas que podría grabar con caras como estas? Es imposible no visualizar muchas veces esas cosas que claro, juega con eso el director, y Dios, te hace sentir todo el rato incómodo, ¿no? Pero hay una cosa, sí, perdona, hay una cosa que no me ha cuadrado mucho. ¿Cómo es posible que el guionista no le gustara esta película si no la vio? No, que no le gustó el cambio de guión que le obligaron. Ah, vale, perdón, te había entendido mal. Vale, sí, vale. Sí, no, bueno, igual lo he dicho yo mal, pero a él, digamos que cuando se estaban rodando ciertas cosas ya, cuando ya había empezado la producción, lo he leído por ahí, ¿eh? Sí. Columbia pues encontró, vio que aquello se les iba a ir de las manos, viendo el material que estaba ya y viendo cómo iba a ir la historia, dijeron que esto pues se iba a convertir en un proyecto demasiado oscuro, pues uh-huh. Es lo que digo, ¿no? Al ser una mayor, pues le daría miedo el hecho de decir, a ver si nos la van a hacer X y nos pegamos aquí el cacharrazo con una película que tenía un presupuesto importante, y entonces dijeron, no, esto hay que levantar el acelerador, majos, que os estáis yendo por de verdad por la calle más oscura, y yo quiero poner alguna farola en la que estoy, y Andrew Kevin Walker dijo que no, que él no quería hacer eso, y bueno, acabaron bastante mal, y bueno, que Walker, que reniega de la película, dice que no es la idea que él tenía y tal, no sé sí, cuál digamos sería que igual, idea. Claro, o sea, si lo cambiaron, pues eso te iba a decir, que la película bastante oscura es ya, como tú has dicho, bastante sórdida, pues si él no quedó contento, no me quiero ni imaginar cómo era su guión. Tremendo, ¿verdad? Tenía que ser tremendo, y bueno, y hay que decir que la primera idea que tenían en Columbia era David Fincher para dirigir uh-huh. la película, que yo creo, Joel Schumacher cuando ha querido ha demostrado que es un director competente, pero David Fincher es un super director para mí, uh-huh. Yo creo que Fincher, si le hubiera dado un poco de Asesinato en 8mm, está un escalón o dos por debajo de Seven para mí, pero sigue siendo un peliculón. Si hubiera estado Fincher, igual hubiera subido otro escalón y todavía hubiera sido mejor. Hay que decir, como curiosidad, Sier, que esto te gustará, Nicolas Cage ganó el Oscar un poquito antes de esta peli, y ¿sabes que tiene un cameo el Oscar? Ah, sí, no, no lo había visto. Tiene un cameo el Oscar cuando, no sé si es en la escena en la que va a hablar con el personaje de Gandolfini. Ah, sí, ya que ya. Si recordáis, está en una mesa con todo películas porno, sí. Revistas y fotos, guarrerías y demás. Pues en alguna estantería se ve tapado un poco por cinta negra o algo el Oscar que ganó por Living Las Vegas de Nicolas Cage. Dijeron, vamos a hacer que haga un cameo. Qué fuerte. Hombre, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues yo, hay muchas más historias, como que, por ejemplo, la chica que hizo a Marian Matthews en realidad fue contratada como stripper y fue contratada para hacer una sustituta, y al final se quedó con ese mini papelito, que bueno, no es que tenga mucha importancia, pero bueno, en la película, en la historia, la base es ella, ¿no? Y yo vuelvo a reivindicar a Nicolas Cage, desde luego, que tuvo unos años muy buenos. Ahora es verdad que se ha reciclado y hace películas, bueno, pues lo que hace, pero por ejemplo, películas como Asesinato en 8mm, que para mí es uno de los, bueno, cuando Asier nos propuso a elegir thrillers con asesinatos, con asesinos en serie y tal, a mí me saltó enseguida, porque Asesinato en 8mm a mí me fascina, no sé lo que os parecerá a vosotros. Pues a mí realmente me has dado en el corazoncito, porque yo esta película me la he visto un montón de veces y me flipa. Es una película que creo que hay un tiro o dos en toda la película y no matan a nadie. O sea, solo con eso y con toda la tensión que te llega a meter en el cuerpo, sin sin tener que haber tiroteos, sin tener que haber nada, solamente con la investigación, con las imágenes que se ven pero no se ven, te lo imaginas tú más de lo que estás viendo. Todas esas cosas hacen que esta película para mí gane enteros. Y luego el final, porque no quiero desvelar demasiado porque igual hay gente que no la ha visto, esta es otra de las películas que no es tan popularizada, pero el final me parece desgarrador, como tú bien has dicho, cuando ya vuelve a casa, no, antes, cuando encuentra al asesino, entre comillas, y le destapa, y ve que, como él piensa, tiene que haber un monstruo detrás de todo esto, porque, claro, ve toda esa mierda que hay en el submundo que has dicho, y dices, tiene que ser un absoluto monstruo, que solamente con mirarlo tiene que dar asco, y no es así, y es tremendo, me parece brutal todo ese puto. Pero es que el mayor miedo está en el ser humano normal, y eso, esta película te lo demuestra varias veces, además. Totalmente, ese, entre otras cosas, que realmente, como tú has dicho, hay actores aquí de peso. Nicolas Cage, que a mí me lo parece, y en esta época, como has dicho, y un poco posterior también, ha hecho cosas que a mí me han gustado mucho, como, bueno, mucha gente ya sabe. Joaquin Phoenix, que tiene también muy, muy buen peso, ese vendedor de sex shop, me parece, con cultura además, que hay un momento que me encanta, que parece que está leyendo una revista porno y está leyendo una novela, me parece tremendo. A sangre fría, de Truman Capote. Eso, a sangre fría además, ¿sabes? Es que... inmenso. Y luego James Gandolfini, Peter Stormer y, como has dicho, un jovencísimo pues eso, Norman Reedus, eso. Pues nada, no sé quién más quiere añadir algo, porque bueno, comento un poco, ¿no? Lo de 8 milímetros, o paso ya a, claro, a la siguiente película. No, que comentes, está claro. Ah, vale, perdona. Sí, bueno, básicamente lo que habíais dicho. Yo, para mí, hay dos momentos clave en la película. La primera es cuando él empieza, y que, a ver, dos puntos clave que representan también, yo creo, las diferentes visiones que te quiere dar la película. Por una parte estaría el primer vídeo que él ve, en el que, si no recuerdo mal, es cuando, pues bueno, le están haciendo atrocidades a una chavala, creo que es así, ¿no? El primer vídeo que ve. El primer vídeo, pues, ¿te refieres al primero que compra en un sótano? El primer, joder, es que la vi hace mucho tiempo. El primero que ve Nicolas Cage. El primero que ve es la cinta de 8 milímetros, que la ve ahí en la casa de los Christian. Y sí, luego compra unos vídeos, después de ver varios porno, compra unos vídeos donde ve a unas filipinas, que son filipinos, vaya, que la chica muere en la primera cinta y luego ven en la segunda que es la misma chica. ¿A ese eso te refieres? Sí, ese puede ser. Sí, joder, ya te digo, es que hace un montón, pero sí, creo que fuese. Ese me impactó sobre todo por eso, ¿no? Porque la película, sobre todo, ya te digo, que para ser comercial, te estaba mostrando el, pues digamos, el reverso tenebroso del ser humano, ¿no? O sea, ese, digamos, ese mundo mísero, ese mundo ruin, miserable, mezquino, ya no sé, o sea, se me acaban los adjetivos calificativos, en el cual hasta dónde puede llegar el ser humano, ¿no? Lo enfermo que puede llegar a estar. Y eso impactaba. Y luego, sobre todo, la escena ya con su mujer, que esto ya al personaje Nicolas Cage le empieza ya a afectar hasta en su propio matrimonio, y es justo, y eso quiere reflejar justo la frase que tú has dicho antes, la de si te pones a bailar con el diablo, tú no le cambias al diablo, el diablo te cambia a ti. Me parece brutal toda la película, pero vamos a tener que dar paso a otra colaboradora que ha venido por enseñando la patita, lleva un rato callada. ¿Quién tenemos por aquí, Cugar? Tenemos a Elena. Hola, Elena. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Habéis visto qué calladita ha estado? Sí, no me lo puedo creer. Me ha sorprendido un montón. Me has interrumpido. Hombre, si no me presentan, no interrumpo. Ahora, ese es el secreto. Anda. Claro. Bien. Ahora ya tiene Cougar sus armas para contra ti. No, ya sabéis que no. Bueno, ¿estás preparada para hablar de las películas que hemos traído hoy? Sí, además vengo, vamos, súper preparada. Que es que, no sé, no veas que rayada ir sola por la calle. Porque todas las películas siempre las mujeres están de por medio en algún momento u otro. Y ya llega un momento en que he tenido manía persecutoria. Totalmente, de toda la semana que me he estado viendo las pelis. Claro, no, es cierto. Porque realmente, ¿por qué crees, Cougar, que los psicoquímicos buscan a jovenzuelas? Principalmente es que los psicokillers, la mayoría son hombres. Creo que un psicokiller se ha dado en la historia que era mujer. La mayoría son hombres. ¿Por qué? Pues seguramente porque están más perturbados. Las mujeres matan de una forma más metódica, como con venenos y tal, y los hombres somos más así. Sí, sí. Pero lo de los venenos es porque en realidad siempre son las que se dedican a cocinar. Entonces, al tener el manejo de la alimentación de las personas, es más fácil el envenenamiento. A ver, se supone que los hombres suelen ser o son más propensos a ser asesinos en serie porque están motivados por factores psicológicos, ansia de poder o compulsión sexual. Entonces son personas que tienen sentimientos de como inadaptabilidad y muchas veces están provocados por cosas que han vivido en su infancia, abusos, humillaciones, y la manera de enfrentarlo o de canalizarlo es enfrentarse a este tipo de situaciones o digamos recreando esas vivencias que ellos han tenido, pues de agresiones, de digamos que lo canalizan de esa manera. Vamos, que los hombres no llevamos nada bien estas cosas. Eso es. Hombre, también culturalmente la mujer es el inferior, entonces es más fácil, se supone más fácil de doblegar. Hombre, es mucho más la fuerza bruta también influye, es mucho más fácil dejar noqueada a una mujer que a un hombre. No, claro, y por eso, y aparte es el sentimiento de superioridad por, bueno, pues eso ya, porque por toda la historia las mujeres, básicamente. Hace poco vi un vídeo que pasaba algo que no tenía nada que ver con esto, pero metían en un ring a un tío con una tía, y la tía es campeón del mundo de MMA. Y claro, el tío no tenía ni idea y pensaba que le iba a dar una paliza, y al final pues eso. A ver, pero eso ya son casos en los que una mujer sabe un tipo de lucha y seguramente sería la pedazo de maroma. No, era una... Bueno, pero tiene conocimientos. Sí, de una Samantha, hostias. Claro, claro. Como en un vídeo ya acá, no estoy acordando. Más o menos. Otra pregunta que tengo aquí guardada es: ¿creéis que los psicokillers es una moda porque todo esto se supone que empezó en Estados Unidos, o que los medios de comunicación han dado a conocer este tipo de asesinos y que había antes pero no se conocían? Yo creo que ahora hay muchos más adelantos y enlazan más unos asesinatos con otros. Psicokillers yo creo que siempre ha habido. Evidentemente, si tú te quieres matar por diversión, porque te gusta, no vas a matar a todas las personas del mismo vecindario que sean tus vecinos. Vas a intentar buscar víctimas con las que no te relacionen o que tengan alguna característica específica. Igual antiguamente no se sabía tanto porque no estaba todo tan informatizado, los informes no se mandaban de unas comisarías a otra, entonces había mucha desinformación, pero ha habido muchos casos en los que en la actualidad se ha descubierto que muchos asesinatos de antaño estaban relacionados y que podía haber sido la misma persona, pero nunca llegaron a esa conclusión, pues eso, por desconocimiento, por falta de información. O sea, que no crees que sea una moda, porque ya que el destripador aquí saltó la fama y en Estados Unidos les gustaba el famoseo. A ver, una cosa es que haya personas que sean enfermas y que disfruten y se dediquen a eso, y otra cosa es que por llamar la atención voy a hacer o voy a copiar un patrón de un asesino. Eso es diferente. Eso es querer llamar la atención de otra manera, no porque seas un psicópata y no puedas frenar tus instintos, sino porque lo haces porque lo hace mi amigo. Es como copiar una moda, no es lo mismo. Estamos hablando de las personas que realmente están enfermas. Vamos a ver, Luis, que lleva un rato sin hablar. Bueno, yo es lo que he dicho antes. Se sabe más o menos que muchos asesinos en serie dejan las pistas y dejan todo eso porque quieren la notoriedad. En el fondo, se supone que quieren ser atrapados para luego, digamos, reivindicar sus trofeos, ¿no? Ante la prensa, ante el público y tal. Tienen un grado ahí de estrellita o de, no sé, de querer ser famoso, ¿no? Por sus actos. Y bueno, luego está el típico psico-killer, como era Ed Gein, ¿no? Que Ed Gein, pues simplemente estaba loco, nada más. O sea, era un tío que se cogía una cabeza y se hacía una sopa con la cabeza de un tío. Y de lámparas, bueno, qué rico. Lámparas y de todo, ¿no? Y, pero bueno, pues este tío, pues ese tío no estaba bien. Ese tío vivía solo en una casa del campo y no esto. Pero luego, en los que, como han sido, fíjate que, por ejemplo, nos podría venir a la cabeza Zodiac, ¿no? Zodiac, fíjate si fue publicitado, si fue investigado, si. Y ese tío no se le pilló y no se sabe quién es, además. Con lo cual, pues bueno, pero sí que hay otros que se sabe que bueno, buscaban notoriedad y la encontraron pues asesinando a gente y buscando, pues no sé, a mí, pues yo creo que hay de todo, pero sobre todo lo que son asesinos en serie buscan notoriedad, vaya, salir en los periódicos y que la gente diga, ¡ay, va! Está asesinando no sé qué, qué miedo, qué no sé qué, y bueno, así. Vamos a ver, me estoy poniendo nervioso, Volke. ¿Por? Nada, cosas. Es una larga historia. Bueno. ¡Jugar, deja el puntero! Vamos, Volke. Pues yo creo que a ver, toda esta gente es lo que estabais contando, ¿no? Ante todo lo que quiere es notoriedad. Quiere, digamos, salir del anonimato y que se le reconozca, y de alguna forma ellos también pues se sienten superiores al resto, ¿no? Como mira qué inteligencia tengo, mira cómo de alguna manera preparo mis crímenes minuciosamente y esto no es capaz de hacer cualquiera. Claro, pero también hay que ver de que al final hay ciertos aspectos que definen un psicópata y uno de ellos es la dopamina. O sea, ellos, a ver, digamos que hacer el mal les produce un subidón. O sea, ellos es como una droga. O sea, ellos si no hacen el mal es como pues como que tienen un vacío existencial, como que les, o sea, es fuerte lo que estoy diciendo, pero es que es así, como que les falta algo, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos hacen eso. Luego aparte, como no son empáticos, aunque ahora dicen algunos estudios que algunos pueden llegar a serlo a voluntad, pero bueno, por lo normal la psicopatía suele ir ligada bastante a la falta de empatía. Luego también no reconocen el miedo, o sea, no reconocen a la víctima el miedo, ni ellos son capaces de notarlo porque tampoco tienen el concepto muy claro de lo que es, más, en fin, una serie de rasgos de otros aspectos que tampoco vamos a hacer ahora una clase de criminología sobre ello, aunque pudiéramos, tampoco soy quien para dar clases de esto, pero es de cosas que he leído, pues dan a entender de que esta gente pues reúne lamentablemente, desgraciadamente, todos los requisitos para llegar a hacer lo que llegan a hacer. Pero sí, al final es una cuestión de notoriedad, o sea, se quieren hacer notar, porque normalmente posiblemente haya sido gente también, pues lo que hemos dicho del colgado este, ¿no? Que encima del colgado este que hacía, pues cogían a mujeres, las cortaba la cabeza y luego se hacía pues lámparas, se hacía asientos hechos de piel humana, que de hecho luego impactó mucho en la literatura y en el cine, porque lo mismo se ha visto en Buffalo Bill, El silencio de los corderos, que La matanza de Texas, pues todos ellos están basados en este personaje. ¿Que por qué llegan a hacerlo? Pues no lo sé, pero obviamente están mal de la cabeza. ¿Que puede tener un origen? Pues posiblemente tenga un origen, pero tampoco sé explicarte exactamente el por qué. Creo que quien nos va a poder explicar es la psicóloga del grupo. A ver. Venga, Frichi Sui, psicóloga. A ver. Frichi psicóloga. Ilumínanos. No, hombre, tampoco es iluminar, claro. Bueno, danos luz. A ver, te puedes ir al DSM-4 y mirar las características. Yo, en mi opinión, creo que hay diferentes tipos de... Bueno, en mi opinión y lo que... Bueno, hay diferentes tipos de psicopatía. Algunos pueden buscar la notoriedad, otros pues en realidad es que es lo que ha dicho Volke, que están pues que no son nada empáticos y necesitan sentir, a ver cómo decirlo, como sentirse vivos, una especie de subidón de adrenalina. Sí, un subidón que no consiguen con nada, o sea, no llegan con el placer con nada y lo consiguen pues empezando matando bichos, siguiendo animales y luego personas. Entonces, meterte la mente de asesino es algo que todavía es muy difícil, porque como pasa es que cada persona es un mundo. Y la pregunta que decía Sier, yo creo que la psicopatía, bueno, que esto lleva desde siempre, lo que pasa es que claro, con la llegada de los medios de comunicación y bueno, todo lo que habéis dicho de la información, de todo lo de las posibilidades que tiene la policía ya de poder encontrar pues a los asesinos en serie y tal, pues eso ayuda mucho a poderlos encontrar, aunque a veces también pues tanta publicidad pues también ha sido contraproducente, pero es que contra eso no puedes nada, entonces es eso lo que yo opino. Vale, antes de continuar con Asesinato en 8 milímetros, que tenemos que acabarla para que opine Elena, quiero haceros la última pregunta. ¿Creéis que todos llevamos un pequeño psicópata dentro, producido por la sociedad en este sentido, que nos hace ser rutinarios, que nos trata de meternos en nuestras casas, tener hijos, casarnos, hacernos, pues eso, una vida ordinaria común? A ver, no digo que todo el mundo que haga eso, pues eso, esté haciendo mal, pero que no creéis que todos tenemos un pequeño psicópata dentro y que a veces necesitamos sacar nuestra psicopatía de alguna manera, con adrenalina, viajando, haciendo cualquier cosa diferente, cualquier locura. Uno pequeño no, uno muy grande. Tú tienes un gran psicópata dentro, ¿no? Sí, es más, yo creo que las personas, dependiendo la educación o los valores que tenga cada uno, su forma de ser, cuando tiene esos impulsos de destrucción con otras personas o con objetos o con lo que fuera, los intenta, digamos, reprimir, y como tú bien has dicho, lo hace pues a través de buscar adrenalina, alcohol, pasárselo bien, buscando un canal, eso es, pero realmente yo creo que quien más y quien menos, en algún momento de su vida ha habido alguna situación en la que ha dicho, lo reventaba, lo mataba, y realmente te has visto en tu imaginación reventando a alguien o haciendo mil cosas. Incluso momentos en los que sientes indignación. Pues salen las noticias, un tío que ha violado a no sé cuántos niños, tal. A ver, hacia esas personas las ves y sabiendo lo que han hecho, hay que ser muy frío y estar muy controlado para no decir, yo le reventaba, le cortaba a trozos, porque realmente eso lo sientes. O sea, el que diga que no lo ha sentido nunca, yo creo que no dice la verdad. Y a día de hoy, toda la violencia de género es falta de canalización de frustraciones. O sea, lo pagas con la persona que tienes al lado. Y no solamente las agresiones físicas, sino también verbales. Y incluso los miedos que tiene cada persona, es la manera de canalizarlo es humillando a otras personas, pero es otra forma de maltrato, pero también es un tipo de, no psicopatía, pero que sí, que todos tenemos un psicópata dentro. Básicamente. Muy bien, lo has expuesto estupendamente. Cuidado con enfadarme. Nos estamos poniendo demasiado... Puedo dejar de canalizar. Nos estamos poniendo demasiado serial killers. Venga, Luis, rápido, tú. Cortito, y breve. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que es apoyar un poco lo que habéis pensado todos ya. Y creo que hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, por desgracia, lo has dicho tú, Asier, parece que ya tenemos que estar encauzados a algún tipo de vida, que ya nos han dicho cómo tiene que ser, cómo la tenemos que vivir, cómo tienes que dar tus pasos, y esto a mucha gente le trastoca, y en cierto modo creo que todos tenemos un pequeño psicópata dentro, que quizá no haría falta más que se juntasen las piezas necesarias para que explotase. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? ¿Quién se podría aguantar, por ejemplo, ante una agresión fuerte de un hijo o de un ser muy querido, no? O sea, te saldría, yo qué sé, corre Aníbal Lecter que te como. El que te como soy yo. Es así. Vamos, Volke, ¿qué opinas? Yo creo que de entrada ninguno nos conocemos hasta que no estamos en una situación extrema. Eso creo que es algo que siempre lo he pensado. Creo que es algo que se ve, por ejemplo, a ver, es una película, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, en Saw también se ve, ¿no? De que alguna vez te preguntas, cuando ves los juegos macabros que va haciendo el asesino, te vas quedando diciendo, joder, yo lo haría para salvar la vida. Y igual en el momento dices, buah, ni de coña, mira, pues que me parta la cabeza, pero yo es que no metía la mano ahí o tal. Pero es que posiblemente, si estuvieras en la situación, es que igual reaccionarías completamente diferente, porque tienes la adrenalina tan a mil en una situación tan extrema que igual llegas a hacer cosas que ni imaginabas que harías. Pero bueno, eso ya es llevarlo al extremo y ya estamos hablando de supervivencia. En cuanto a lo que has hablado de los parámetros que te va estableciendo la sociedad, una serie de patrones en los cuales, pues, si te sales del redil ya eres el rarito, que bueno, ya lo hablamos en su día cuando profundizamos sobre el friquismo, yo creo sinceramente que también, sí, buscamos nosotros una forma de canalizar esa ira. O sea, lo mismo sales a correr 10 kilómetros, esa ira me refiero a que muchas veces también reprimimos nuestros instintos, ¿no? Entonces, en más primarios, entonces muchas veces lo reprimes, pues lo mismo te apuntas a boxeo y te das de hostias, que lo mismo te sales a correr todos los días 10 kilómetros, o sea, de intentar quemar esa energía, ¿no? De una forma positiva, por así decirlo. Pero sí que estoy bastante de acuerdo con lo que decís, que al final depende de la situación en la que puedas verte involucrado, o lo que habéis comentado, ¿no? De que te hayan hecho algo a un hijo, a una hija, al final ese instinto está ahí, porque al final es que es primario, es decir, forma parte del ser humano, es inherente al ser humano. Y llega un momento en el que se te puede cruzar el cable y puedes llegar a hacer algo. Pero vamos, yo creo que también a mucha gente... A ver, hay gente más agresiva que otra, eso está claro. Yo creo que hay gente que no le cuesta nada ser agresivo y hay otra gente que le tienes que llevar demasiado al extremo para que llegue a serlo. Elena. Yo voy a ser muy breve. Yo me he sorprendido viendo todas estas películas en el metro y tal, que yo podría... Había momentos que decía, joder, si es que yo podría hacerlo mejor. Y ahí es cuando ya me ha asustado de mí. Y ahí es cuando me he pensado, sí, tenemos un problema. O mira, hilando con 8 milímetros, yo es que no la había visto. Y me ha parecido floja. O sea, floja en el sentido de, no la película, sino... Había escuchado hablar tanto de ella que pensaba que las imágenes de Snuff iban a ser brutales. Y en realidad, para mí, no enseñaban nada. ¿Sabes? No, y luego nada. Lo entiendes, que es Estados Unidos. Pero hablando con compañeras de trabajo y tal, me recomendaban, es súper dura, no sé cómo la vas a soportar y tal. Y cuando lo he visto, he dicho, hostia, aquí hay un problema. O la verdad no es tan dura, o yo me estoy volviendo insensible. Y entonces, eso, quieras que no, insensibilidad a estas cosas, eso también te puede llevar un poco de psicopatía. Nah, yo creo que eso sí que no. La insensibilidad sí que hace otro tipo de cosas, pero la psicopatía no. Sí que te puede parecer más normal cierto tipo de cosas, pero sí que es verdad que esta película no enseña nada. O sea, esta película sugiere cosas, sí, más que enseñar, porque además siempre está mirando hacia otro lado, desenfoques, tal, no sé. Lo que sorprende es lo que he dicho yo, que una mayor, la Columbia, se metiese en algo así. Si quieres ver hoy en día algo realmente impresionante, te vas a ver Marty Martyrs. ¿Sabéis cuál es Martyrs? Sí, sí. La película francesa. Pues ahí se te revuelven el estómago, vamos, todos los, todas las vísceras se te revuelven con esa película. Oye, no buscaba ver nada, ¿eh? Digo, que no sé nada. Ya, pero una pregunta. ¿El psicópata tiene obligatoriamente que ser un asesino? No. Mira, no, claro, porque lo estamos hablando como que ya tienes que ser un asesino, pero es que yo leí en su momento que no tenía por qué. Más bien esto es psicokiller. Uh-huh. Vale, de hecho, sí, hay jefes de empresa que yo creo que disfrutan bien lo sufrir. Psicopatías totales. Sí, bueno, sí, eso sí. Hicieron un estudio hace un par de años en el cual pues un investigador intentaba, era la Universidad de Oxford, si no recuerdo mal, intentaba pues descubrir un poco cuáles eran los empleos que más podían gustar a los psicópatas. Y la mayoría de ellos, y eso se ve también un poco en American Psycho, era en plan ser jefes de, si al ser posible, de grandes multinacionales. Sí, o sea, estar por encima de los demás para poder pisarles. Claro, doblegas, tienes además a mogollón de gente debajo de ti y puedes hacer con ellas lo que quieras. Es que en realidad es. De todos modos, lo que ha dicho Cugar antes sobre la gente que piensa en matar y se lo imagina tan gráficamente, yo creo que American Psycho es una película que refleja exactamente eso. Total, o sea, total. Con pelos y señales. ¿Va? Hasta la meticulosidad y todo eso, lo frío, es eso. Bueno, Elena, cuéntanos qué te parece a ti antes de pasar a lo siguiente. Bueno, pues como ya he dicho, un gran error mío no haberla visto antes, pero a mí me ha gustado mucho. Además, se adentra muy bien dentro de lo que es pues este tipo de, yo qué sé, de gente, esa moda que llevó en los años 90. Como un tío rico que parece que todo va normal y tal, tiene una película en su poder donde matan a una chica. Eso es algo que ya dice, a él lo sabes, pero dices, hostia, es que si esto ya sabemos que la realidad supera la ficción, además. Y bueno, había cosas de la película que a lo mejor, yo creo que a lo mejor fue porque ya tiene unos años y tal, que me desconcertaban un poco, sobre todo. Yo pensaba que Joaquín Phoenix era el malo. No sé, es que me pasa un montón. Bueno, cuando vi a Gandolfini era solo. Y me gustó que no lo fuera, porque de verdad yo le veía y no le pude ver como un actor, no, o sea, como el compañero, sino era, no, tío, que es que lo eres. Y ya cuando pues luego te das cuenta de que no. Y Nicolas Cage, pues bueno, está bien, o sea, tampoco creo que lo hiciera mal, pero vamos, el total de los actores es el tío este que es que no me acuerdo. Peter Stormare. Es brutal. Dino Velvet. Es que es brutal. Cuando aparece digo, es que eres un crack, tío. Le da clases de histrionismo a Nicolas Cage, claro. Bueno, sí, pero es que luego el que da otra clase es el Máquina, que aunque aparece muy poco, no sé si os pasa a vosotros, pero cuando se pone las gafas, te da, a mí me dio hasta pena. Sí, es que da pena. Es que no, pero, Monger, sí. Sí, te da pena. Y de un friki de, pues, de libro. Exacto, de estar detrás del ordenador viendo guarradas todo el día. Sí, dices, que hijo de puta. No podría ser el típico que te cruzas en cualquier lado. ¿Eh? Sí. Claro, claro. Y encima te lo explica. Yo, nada, no sé qué. Buah, es que no sé si esto es. Bueno, da igual. Que muy buena película. Yo la recomiendo verla. Aunque no la hayáis visto todavía, aunque sea del 90 y pico, le pasa muy bien los años. Y ya está. Y que nada. Pues nada, vamos a ir con la siguiente película. Vamos a ir con la de Volke. Vamos con Seven. ¿Te gusta cómo te ganas la vida? Las cosas que ves. La mayoría de las veces tienes que taparte los ojos. Te retiras 6 días más y te habrás largado. ¿Cuánto llevas viviendo aquí? Demasiado. Permaneceremos juntos día y noche hasta que me retire. Te diré quién es tu amigo y quién no. Oye, llevo 5 años en homicidios. ¿Quién no? Señores, tenemos un homicidio. Ni una sola huella, ni un solo testigo. No. Lo único que sabemos hasta ahora es que ese tío está completamente loco. Hay 7 pecados, capitán. ¿Gula? ¡Seguro que querrás ver esto! ¿Avaricia? ¡Que nadie toque nada! ¿Pereza? ¿Ira? ¿Soberbia? ¿Lujuria y envidia? 7. Prepárate para 5 crímenes más. El cadáver fue encontrado el martes. ¡Oh, Dios, está vivo! Lo voy entendiendo. Será un ejemplo perfecto de justicia instantánea. Hay 2 cadáveres. Faltan 2 víctimas. Este tío es metódico, exacto y lo peor de todo, paciente. Se burla de nosotros. ¡Tenía un arma! Le faltan dos asesinatos para acabar su obra maestra. Acabemos con esto. ¿Has visto alguna vez algo igual? No. Bueno, bueno, bueno, ¿con cuál hemos ido ahí? Vale, Seven. La película es una película de 1995, o sea que ya ambas, ya, de hecho la, creo que la próxima semana van a cumplir, se va a cumplir 20 años ya de su estreno, o sea que ya ha llovido. Y es una película pues bastante referente en el género, porque rompió varios moldes y porque ha sido imitada en multitud de ocasiones. La película trata sobre William Somerset, que es un veterano policía de homicidios que está a punto de jubilarse y que es interpretado por Morgan Freeman. Y además va a ser reemplazado por un joven y ambicioso detective, que es David Mills, que está interpretado por Brad Pitt. Entonces juntos van a resolver el último caso del primer detective, de William Somerset, y deberán seguir la pista de un asesino, digamos, con una inteligencia fuera de lo normal, un hombre con una mente muy macabra y que es capaz de convertir sus crímenes en obras de arte, o sea, porque él mismo lo califica, sus crímenes, que además van ligados unos a otros, como su obra perfecta, y se basa en los siete pecados capitales, es decir, en los que todos conocéis: la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza y no sé si me deja alguna. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Están todas. Vale. Entonces, bueno, digamos que bueno, los también retrata un poco la relación que tienen los dos policías. Son completamente muy diferentes uno de otros. El primero es, o sea, el primero me refiero a Somerset, que es el veterano, pues es un policía culto, es un policía reflexivo, obviamente tiene una experiencia impresionante. Mientras que el segundo, pues bueno, pues es lo clásico de cuando empiezas, ¿no? Pues que eres muy impulsivo, te faltan muchas cosas por aprender, no sabes calcular muy bien los actos, etcétera. Entonces, todo empieza cuando ellos ambos acuden a una investigación de una muerte de una persona que tiene obesidad mórbida. Sí, bueno, obesidad mórbida prácticamente. Y de que lo que no se imaginan es que se enfrentan ante un primer asesinato en serie. Que además Somerset lo intuye prácticamente inmediatamente. Hasta que una segunda muerte al día siguiente le señala que estos crímenes ya son excepcionales. O sea, el asesino ha querido dejar dos mensajes escritos en forma de pecados capitales. Uno sería la gula por parte de este hombre y luego la segunda sería la avaricia. Por lo que ya el detective veterano empieza ya, digamos, a especular que habrá cinco casos más, porque va siguiendo los patrones de los siete pecados capitales. O sea, que habrá cinco más, es decir, la lujuria, la ira, la soberbia, la pereza y la envidia. Entonces ellos van investigando el caso de forma diferente. Digamos que el personaje de Brad Pitt empieza a repasar una y otra vez las pruebas hasta ver si logra encontrar alguna pista, mientras que el veterano va a una biblioteca, gigante la escena de la biblioteca, luego la comentaremos, para, digamos, buscar un patrón de libros que se asemeje a los asesinatos que él está llevando y él, porque él intuye de que se está inspirando obviamente en libros, ¿no? Entonces la escena digo que es brillante porque también tiene un montón de referencias culturales. Entonces, bueno, digamos que poco a poco van investigando, va uniendo cabos, principalmente se hace referencia a dos historias, uno de los cuentos de Canterbury y otra la Divina Comedia de Dante, especialmente en esta última, y entonces ellos poco a poco va uniendo cabos, pero de todas formas él se da cuenta, el policía, de que están frente a una persona muy inteligente, macabramente inteligente, y que lleva mucho tiempo maquinando todo esto, y es más, él dice que les va a llevar muchísimos años cogerle. Él dice, dicho de otra forma, si él quiere, no le vamos a coger porque no solo por su inteligencia, sino porque esto lo lleva planeando pues igual 10 años o más, lleva muchísimo tiempo. Entonces, digamos que poco a poco se van cometiendo los diferentes asesinatos, que curiosamente, no solo ya que estén ligados entre ellos, sino de que poco a poco también van saliendo frases muy interesantes en cada una de ellas, que ves que se van ligando unas y otras, hasta que, bueno, iba a contar un spoiler, pero igual no puedo, ¿no? ¡Vale! ¡Claro que sí! ¿Seguro? Es Seven. Está así, hombre, está ¿quién así? No la ha visto? Ya te digo. En el que, bueno, se van retratando todos los pecados hasta que al final el asesino es el mismo el que se entrega. Él quiere entregarse, que era lo que decía justo el personaje de Morgan Freeman. Si no quiere él, nos va a costar muchísimos años cazarle. O sea, va a ser prácticamente imposible, porque este tío es muy inteligente y lo tiene todo muy planificado. Y de hecho, hay frases muy interesantes, como por ejemplo con la envidia. Recuerdo que él dice, puesto que envidio tu vida normal, parece ser que la envidia es mi pecado. O sea, tiene unas cuantas frases interesantes que él mismo, digamos que, a ver cómo decirlo, no me sale ahora la palabra, digamos que él mismo se ve reflejado, por así decirlo, en alguno de esos pecados, ¿no? Y él actúa un poco, digamos, como el redentor de toda esta gente, de todas sus víctimas. Y va sucediendo una serie de cosas hasta que llega a un desenlace que a todo el mundo, yo creo, o casi todo el mundo, dejó loco en su momento, muy sórdido, muy oscuro, que curiosamente también, porque estamos hablando del mismo guionista que escribió anteriormente, o sea, que escribió después la de Asesinato en 8 milímetros, tenía un guión distinto, o sea, tenía un final completamente diferente al que expusieron finalmente, y la verdad es, a ver, fue muy duro, pero a la vez también era, yo creo que impactó porque era el que mejor encajaba en ese momento con todo lo sórdido que habíamos visto en la película, ¿no? Creo que fue duro, o sea, yo digamos que como nos tiene acostumbrados Hollywood a un final feliz, este no lo fue, fue como muy, o sea, conmocionó y consternó, yo creo que a los espectadores, y yo creo que hoy en día si alguien no se la ha visto y se la ve por primera vez, también le va, digamos, a perturbar, porque era, digamos, que encaja en esta implacable oscura visión del mundo que refleja la película, ¿no? Que una visión en la que, digamos, que un sabio cansado policía ha presenciado ya miles de crímenes, a cual más grotesco, y afirma al final que aunque el mundo no esté bien y no sea justo, por alguna razón, aunque no sabe cuál, vale la pena luchar por él. O sea, digamos que al final también refleja un mensaje positivo. Y no sé si queréis ahora comentar antes de que siga con el tema. Pues la verdad es que eres muy positivo tú, ¿eh? Encontrar un mensaje positivo en todo esto. No, no es que yo encuentre un mensaje positivo, es que lo da la película mediante el personaje Morgan Freeman. Bueno, sí, mediante el pensamiento, no lo sé, sí, más o menos. Se podría decir, pero si te fijas en los personajes de Brad Pitt y de Kevin Spacey, vaya. Que por cierto, son muy solitarios los dos y muy suyos, sí. Claro, que por cierto, Kevin Spacey está enorme en ese momento final, solo en 5 minutos. Se lo come, vamos, a Brad Pitt con una mirada. Bueno, Brad Pitt a mí me gusta cómo trabaja en esta peli, ¿eh? A mí no, sinceramente. ¿Ah? No. Pero lo hace bien, porque hace de novato muy bien. Sí, eso sí, pero... Ahí está el tema. Es que es como el poli veterano que sabe mogollón y tiene que tener el contrapunto. Me refiero que no hay una evolución. Incluso Morgan Freeman tiene una evolución y es ya adulto. O sea, ya no veo la evolución más que al final de Brad Pitt, que llora como siempre y ya está. Bueno, no como al principio, porque bueno, esta película era muy al principio. Es como lloraba al principio así cerrando los ojos. Pero eso es lo interesante, ver los dos papeles de una persona que tiene cabeza y que hace las cosas de una manera y de la otra que es impulsiva y se deja llevar y no ve las cosas solo, donde las hay. Es que es muy plano el personaje. Igual es pero date cuenta de una cosa, Sir, también hay que entender, vale, a mí también me parece mejor actor Kevin Spacey que Brad Pitt, pero de todas formas hay que tener en cuenta que el personaje también, aunque eso salga es, poco, sí, es mucho más apetitoso que sí, el de Brad sí, Pitt. Sí, eso es, que el personaje de Brad Pitt es muy plano, más que nada, igual es por eso. Es que el de Morgan Freeman tiene muchos más, es más matices. Callado, matices, muy callado, con una sola mirada ya te dice muchas cosas, sus gestos, sus hombre, sus también hábitos. Tenía más tablas el actor. Sí, hombre, claro, jodido. Bueno, pues rápidamente, no sé, ¿quién quiere comentar algo sobre si no continúo, ¿eh? ¿Qué? Tenía más, dale. Venga, más que decir, porque... Venga, Volke, dale. No, ahora iba a pasar a curiosidades de la película. Pues, por eso quería un pequeño inciso si queréis comentar algo o tiro del tirón ya todo. Tira todo del tirón y luego que la gente comente lo que quiera. Eso. Venga, vale, pues vamos a empezar en curiosidades con el guión, que como ya hemos dicho antes, estaba firmado por el guionista Andrew Kevin Walker, y este guionista escribió esta historia durante 2 años en sus horas lectivas en un mostrador de la cadena de discos Tower Records. O sea que Asier, ya sabes, o sea, no hay excusa para no perseguir tu sueño. Cuando estás rayando tu curro, a la vez escribiendo aquí el guión de tu vida. Eso. En vez de poner fotitos de las revistas por ahí colgadas, ponte a escribir un guión, Asier, hombre. Hostia, vaya linchamiento gratuito, tú. Ya está. Hola, Asier. Asier, que te acabamos de dar un zasca en toda la... No. Seréis mamones. Ah, vale. Vale. Es que tengo la habéis dejado bloqueado. Bueno, venga, sigo. Entonces, este guionista era un completo desconocido en la industria del cine por aquel entonces, por lo que tuvo, obviamente, muchas dificultades para lograr vender el guión. Es más, se cree que elaboró una lista de agentes que representan a, pues eso, guionistas especializados en películas sobre crímenes y llamó a cada uno de estos hasta obtener un sí. O sea, desde luego que la constancia es la antesala del éxito, dicho de otra manera. O sea, que te compre compren tu historia, aunque seas por puto pesado, pero que te la compren. Y al final pues lo consiguió, y bueno, pues al final el pepino que todos conocemos, ¿no? En el apartado interpretativo, tuvo rechazos esta película. Por una parte, David Cronenberg fue uno de los candidatos para dirigir Seven, pero el cineasta canadiense declinó esta oferta. Y finalmente, como todos ya sabemos, la silla del director lo ocupó David puto amo Fincher. No fue el único no que recibieron los productores, ya que Denzel Washington rechazó el papel que interpreta Brad Pitt, manifestando, él dijo que luego que el guion era demasiado, que le pareció demasiado oscuro y maligno. Textual, ¿eh? Esto lo dijo él. Posteriormente, y tras ver el largometraje, se arrepintió de su decisión, eso también es cierto. Pues sinceramente, ¿qué queréis que os diga? Pese a que tanto David Fincher como Brad Pitt, para mí, hicieron un trabajo excelente, creo que también lo hubiera hecho lo propio David Cronenberg tras las cámaras, que como Denzel Washington delante de ella, ¿no creéis? Sí, la verdad es que sí. Les pega, ¿no? Les pega mucho, sí. Vale. Hasta el infinito y más allá. Luego, también hay que decir que Brad Pitt, en un principio, se negaba a trabajar en Seven si no se ponía el final que él sugería, que es el que se ve al final del film, en vez de proyectar un alternativo que el supuestamente alternativo era el que estaba originalmente en el guión y que se puede ver hoy en día en los extras de cualquier DVD o de cualquier Blu-ray. Digamos que esto, y también hay que añadir que los 7 millones que se embolsó por trabajar en esta película, pues digamos que terminaron por convencerle. Luego, hay que decir que Seven contó con asesoramiento policial, esto ya son pues, pequeños detalles. Por ejemplo, en una escena Morgan Freeman sacaba su pistola con el dedo puesto en el gatillo, y los agentes de policía que estaban como asesores técnicos lo corrigieron, ya que según indica el procedimiento policial no es correcto sacar el arma con el dedo en el gatillo. Entonces digamos que este asesoramiento policial le da también un toque más profesional al film. Y ya que hablamos de Morgan Freeman, el nombre del detective que interpreta es William Somerset, que es un homenaje al escritor William Somerset Maugham, me parece que se pronuncia así, que es uno de los autores favoritos del guionista de Seven, que hizo que este personaje nombrara el título de su libro más celebrado, que es La esclavitud humana. Por otra parte, Kevin Spacey se incorporó al elenco de actores prácticamente 2 días antes de que comenzara el rodaje, y además él mismo pidió que no saliera su nombre en los créditos para provocar un mayor asombro en el espectador. Y la última sí que he encontrado interesante es que en 1997 un tribunal neoyorquino falló a favor de la productora ante una demanda de un fotógrafo, porque este aseguraba que una fotografía suya fue usada sin su autorización y se trataba de una de las múltiples imágenes que aparecen en el departamento de policía, una de esas imágenes sórdidas que aparecen. Hasta aquí, curiosidades. Vale, pues venga, Luis, cuéntanos, ¿qué opinas tú de Seven? Bueno, yo creo que estamos ante el thriller como tal. Yo creo que para mí es mi favorito, o sea, hay muchos como Asesinato en 8 milímetros o Silencios Corderos que vendrán luego que están muy muy cerca de Seven, pero Seven creo que es la que mejor redondea todo. Historia, personajes, asesinatos, sordidez absoluta, el ambiente, toda la película es gris, en la película llueve un montón. Parece Blade Runner. Sí, sí, es parece Bilbao, sí, parece Bilbao. Eso te iba a decir. Aquí en Santurce. ¡Parece Gotham! y bueno, el hecho de coger una base, digamos, como puede ser los psico-killer, los asesinos en serie, pues tienen siempre una base, en este caso coger la Divina Comedia y todas estas movidas con los pecados capitales y tal, pero lo hacen de una forma realmente interesante, ¿no? Porque, fijaos, es inolvidable ver los asesinatos del de la gula o el de la prostituta, ¿no? Pero es que es increíble la escena del de la pereza, el tío que está atado durante un año en la cama. Yo creo que el que no se haya asustado con esa escena la primera vez que vio la película no es ser humano, porque te pegas un susto impresionante. Es muy no te esperas que esté vivo, ¿eh? Es macabramente creativa, además. Sí, sí, sí, es increíble, ¿no? Hay con los ambientadores de pino, con el tema de que ha dejado las heces, un bote de orina, un bote de pelo, un no sé qué, y dices, madre mía, o sea, es un asesino que en cierto modo dices, jo, tiene una lógica este asesino que es horrible, ¿no? De pensar que un tío para hacer el mal sea tan listo, ¿no? Como es este. Inolvidable Kevin Spacey cuando entra en la comisaría y empieza a gritar ¡Detective! Tremendo, ¿no? Tremendo, porque también se te pone el corazón como diciendo, me cago en que está ahí, ¿qué es ese? Y, bueno, tremendo, ¿no? Y el final, por supuesto, inolvidable, creo que es un final para ser. Fijaos que es de esas pocas películas, fíjate, que teniendo un final tristón, porque tiene un final tristón bastante horrible, y encima hasta el subfinal, ¿no? Donde vemos a Somerset que se ha visto convencido de lo que muchos pensamientos que tenía él, de que la humanidad es un asco, aunque pueda haber alguna luz de esperanza, somos un asco. Y eso es lo que piensa Somerset. Hay un ejemplo muy bueno cuando cuenta un caso que pasa de un hombre que le han robado la cartera y porque simplemente le apetecía al tío le clava la navaja en los dos ojos. Eso es horrible, ¿no? Decir, madre mía, qué frialdad, qué horrible es el ser humano, ¿no? Por hacer daño a los demás. También él, con el trabajo que tiene, pues hombre, lógicamente también no puedes tener una visión agradable del mundo. No, desde luego, él está metido ahí en homicidios. Claro, claro. Que no tiene que ser fácil, ¿eh? Hay que tener estómago, desde luego no... Yo creo que esta gente también pasarán por psicólogo también, yo creo, ¿eh? Porque deberían, al final, tanta locura que ves, ostras, igual te afecta también, ¿eh? Deberían. Desde luego, y bueno, el tema de... Yo creo que los asesinatos y cómo han sido llevados a cabo, creo que es algo que también te impacta, ¿no? Y además, la película empieza de una manera bastante fuerte con el de la gula, ¿verdad? Que es esa escena ahí con el hombre este obeso, sí. Atado y con el vómito debajo, con no sé qué, y dices, madre mía, lo han matado comiendo, dices, wow, o sea, tremendo, ¿no? La película empieza muy fuerte. Yo ya conté aquí la anécdota cuando vimos el tráiler en un cine, creo que estábamos viendo, no sé qué película íbamos a ver, si Pulp Fiction o cuál, y alguien gritó en el tráiler, ¡el asesino es el negro! Creo que se llevó unas 100. Cuantas zascas ese también. Lo contaste en el programa 100, sí señor. Pues ese se llevó unas cuantas zascas también y no lo olvidaré nunca porque me acuerdo hasta de las zascas. Claro, si lo haces eso en mi pueblo, ten cuidado. Que te dan con el garrote. Bueno, una gran película, yo creo que si no es el mejor thriller de la historia, sin duda está entre los tres mejores. Sí que es muy buen thriller, sinceramente. Vamos a ver, Elena, ¿qué opina de él? Joder, pues esta película es brutal. No fui a hacerla al cine, mis padres no llegaron a ser tan así, pero al siguiente año llegó al Canal Plus y ahí el día del estreno estábamos toda la familia viendo la película y es espectacular, aun con 11 años. Ahora entiendo porque me imagino las cosas como matar a la gente. En fin, bueno... Te enseñó Seven, ¿no? Y otra. Mis padres es que no tenían mucho filtro. Para mí la película, o sea, cuando vi entrar a Kevin Spacey, o sea, dije, es que este tío es el puto amo, o sea, qué gran idea no meter los créditos, porque claro, tú cuando estás, tú te vas leyendo todos los créditos y tal, y cuando te aparece al final, porque ya la conoces, tú dices, qué hijos de puta, qué buenos son, porque de verdad que no te lo esperas, porque en otras películas sí que esperas que sea, pues eso, que sea Joaquín Phoenix, el compañero, el que pasa desapercibido, el otro de más allá, pero en esta no la has visto en ningún momento, solamente has seguido sus pasos, has estado igual que los detectives y encima sospechando de todos, y bueno, me parece una genialidad. Cómo te enseñan las muertes también me parece algo muy gráfico, pero que impacta bastante. O sea, bueno, la muerte de la gula es que es una imagen que no se, o sea, es que no se te va de la, a mí no se me ha ido a la cabeza desde el primer día que la vi. Es que de verdad da bastante. O sea, también es verdad que se parece un montón a Blade cuando aparece también el gordo, que es donde sí. Que también es vampiro. A lo mejor es que no, es que lo ves tan grande que le van dando un bronceado poco a poco. Sí, exacto. Un bronceado solar. Sí, pero bueno, Blade fue después de esta, ¿eh? Claro, no, bueno, es verdad, cierto. Y luego todo eso, pues, cómo van investigando, cómo va. Es que lo bueno es que vas descubriendo con ellos todo, vas investigando con ellos, y para mí eso me parece espectacular. El guion es genial y me alegra un montón de que Sitges le haga un homenaje en este año por los 20 años con ese espectacular cartel. Y bueno, no nos podemos olvidar del cotilleo de la película, porque ahí están Brad Pitt y Gwyneth Paltrow juntos, y yo que sé, también fue un buen pareja, entonces sí. ¿A que sí? ¿Le pegaban sí. mogollón? ¿Pero se conocían en el set o ya se conocían de antes? No, ya estaban. Yo he leído de todo. Yo creo que ya estaban, ¿eh? Hay que decir que justo este año ganó Kevin Spacey el primer Oscar por Sospechosos Habituales. Tampoco era tan conocido Kevin Spacey hasta este momento, ¿eh? Lo que pasa es que este año lo petó. Este año está claro que... En mi casa sí. Sí, yo también le conocía antes porque... Yo sí le conocía. Bueno, es que lo mío pasó un año después. Lo tuyo. Bueno, pues, ¿qué más? Pero vamos, que es espectacular y que eso, que me encanta David Fincher. Y bueno, y Brad Pitt, me encanta cuando se depila el pechito. Esa imagen es espectacular. Maravilloso. ¿A que sí? Además la pusieron el otro día en la tele y justo la pillé y dije, mira, es que es el destino. Claro. No sé qué veis. yo tengo una pregunta en relación a esta película. A ver. ¿Creéis que se encasilló también en aquella época Morgan Freeman? Hombre, claro. ¿Hay esta película? No fastidies. A ver, sí, porque ha hecho muchísimas películas con un papel bastante similar. Pero qué bien lo hace. Claro. Ya. Es que le pega muchísimo. Pero es que es el mismo. Pero ¿y qué? No. Sí, que es exagerado. No, porque aquí se jubila. Es que yo no, est- encantado la del en el coleccionista de amantes, pero es que ese tono de voz. No, está es solamente. Que da. Solamente hemos visto, hemos hablado del de huesos, no el de amantes. Ah, el de huesos. Ah, bueno, pues perdón. Ya, pero vamos, eso, que bueno, que es un tío súper, que claro, es que da el inspector bueno, ¿sabes? Es que da el pego totalmente. Sí, sí, a mí me parece que es el inspector experimentado y que, vamos, que queda perfecto. A mí me encanta sobre todo cuando va la escena de la biblioteca, es una de mis favoritas, además cuando, porque es como muy sibarita el tío, muy culto, además pone ahí Batch, que si no recuerdo mal, además no, era una biblioteca que no tenía bibliotecario. Estaría... Si no recuerdo, o sea, él empieza a buscarse la vida y empieza ya a buscar los libros y tal, y pues eso, ¿no? Empieza a investigar los cuentos de Canterbury, la Divina Comedia de Dante, tal, y va teniendo bastantes referencias, ¿no? Porque, claro, él también explica, ¿no? Que la obra de Dante, digamos que el autor comienza recorriendo los 9 círculos del infierno, y que es como una montaña de 7 niveles y están ordenados según la distinción de los 7 pecados capitales, que es en la que realizó en su momento Tomás de Aquino. Y luego, joder, es que encima estoy cogiendo cultura con este tío, ¿sabes? Y luego, no, porque lo va explicando súper guay y tal, y luego cómo llega a otro estadio, que es el del purgatorio, que es en el que está el asesino. Luego también, otra parte que también me gustó mogollón es cuando van encontrando sus libros y su diario, creo que es, que empiezan a leerlo y te vas metiendo ya en la mente el asesino, que empieza a decir, porque hoy he visto a alguien en el metro, no sé qué, y iba haciendo cosas normales, y no puedo con tanta banalidad, no puedo con... O sea, no sé, te va metiendo un poco para que intentes, digamos, entender, si es que se le puede entender, al asesino. Y como he dicho antes, la escena final, pues eso, yo creo que no he encontrado todavía una persona que me diga, mira, es una escena sin más. Es muy perturbadora para cualquier persona que la vea, yo creo. Y además, de lo que he dicho, que también rompe con los moldes, de normalmente de que, pues, terminan cazando al asesino, la chica al final o el chico se salva al final. No, o sea, aquí es prácticamente todo lo contrario, pero a la vez con misterio. Te mantiene el misterio y la intriga hasta el final. Vale, bueno, pues, ¿qué ibas a decir, Elena? Que es que, encima, cuando ves el final ya dices, hijo de puta, se ha salido con la suya. Sí, y el mal ha ganado. Te revuelve las tripas, tío. Es que, como es que, qué bueno eres, pero qué cabrón eres, cómo lo has hecho todo, y te sorprende justo por ese no final feliz, justo. Vale, pues vamos con Cougar, a ver qué puede comentar un poquillo sobre ese, ven que no se ha dicho ya, pero bueno, porque habéis hablado aquí, vamos. Ver, hay cosas. Se ha hablado mucho. A mí la premisa que más me interesa en esta película, o lo que más novedoso me puede parecer, es que trate el tema de los pecados capitales. Hemos visto muchos tipos de asesino, pero esa obsesión que tiene con todos ellos y la manera de las muertes relacionadas con estos pecados capitales, para mí se lo come todo. Me parece súper interesante toda la manera en la que lo llevan. El cadáver. Ay, iba a decir el muerto. Y el muerto no es el cadáver. Que aparece con la gula, me parece una escena que se le ve ahí, que él la reventa el estómago, me parece impresionante. ¿Y el de la pereza? También. Jo, el de la pereza. Claro, pero es que todos están muy bien representados. Realmente lo que estamos viendo es cómo nos dejamos llevar hasta unos límites insospechados y conseguimos pues el de la gula, tener el cuerpo destrozado por el ansia, pues eso. Al final, para mí tiene un trasfondo que te hace pensar un poquito más allá sobre cómo actuamos en nuestra vida, y él le veo al asesino como una especie de justiciero. Le veo un poco Saw, de estas personas no están haciendo lo que deben, no lo están haciendo bien y se merecen esto. Entonces, eso es bastante demostrado. Es bastante demostrativo con la modelo a la que le aplica la soberbia. Sí, es cierto. Es también fuerte, ¿no? El hecho de que te demuestre ese asesinato, en realidad, como se lo hace ella, se lo hace por pura soberbia. Prefiere morir antes que tener la cara desfigurada. Eso es. Claro, y es increíble, ¿no? Dices, lo más bajo del ser humano lo está haciendo. Además, este tío, el John Doe este, sí, lo que hace es precisamente sacar lo más bajo y lo más ruin del ser humano. Dices, o sea, son personas que en realidad a todas las que mata... quitando si quieres un poco al propio, que no lo mata, pero es el que encauza la ira a Mills, uh-huh. a todos los que mata, ninguno era un ejemplo de nada, todo lo contrario, porque la prostituta también tela con la prostituta. O sea, había una prostituta que estaba ahí contagiando el SIDA queriendo, el castigo que le aplica es fuertecito, pero también ella, cuidado repartiendo muerte por ahí, o sea que... Sí, ojito, además es, como, es lo que ha dicho antes, es lo que ha dicho antes Asier, que pasa de Saw es que precisamente es una de las películas uh-huh. que más influenció en el guionista de Saw. Sí. O sea, él siempre ha dicho que Seven era de sus películas favoritas junto con El Cubo, la película que es canadiense, si no me equivoco, esa que es súper famosa también, que luego tuvo unas secuelas, sí. son las dos películas que más... Eso es, fueron las dos películas que más le influenciaron a la hora de hacer Saw. Y fíjate, lo bien hilado que está la película, que incluso él, la última de todos, el último pecado capital, es la ira y lo que habéis comentado. O sea, se lo hace hacer a Brad Pitt. Eso es lo que yo iba a decir. Es que además, como no hemos visto... Le dice, conviértete en venganza, le dice. Conviértete en ira. Claro, es que no hemos visto ninguna de las maneras que se ha realizado este pecado capital. Ninguno de ellos. Pero lo estamos viendo durante la película. Porque estamos viendo cómo a Mills le va creciendo la ira por dentro. Poco a poco, hasta el final. Que revienta. El pequeño psicópata que llevamos dentro. Por eso digo que es un enfoque bastante diferente y que te hace pensar mucho más allá de que él es un vengador, que lo que les está haciendo es aplicarles un correctivo y que la gente cuando vea esas muertes y la explicación que él da a todas ellas, se den cuenta de lo que están haciendo con sus vidas. Sí, pero él yo creo que también hace como que él cree, o sea, hombre, a ver, obviamente él cree que está haciendo el bien, que es, tengo que hacer lo que tengo que hacer, ese es su planteamiento, pero también es un poco como rollo divino, como rollo de sí. soy un ángel vengador que me envió Dios aquí, y es más, él además le implica eso, o sea, mi muerte va a suponer que yo he ganado, porque se han cumplido 7 pecados capitales si Mills me mata. Sí, pero fíjate, ¿sabes? Es como, ya me da todo igual, pero tengo que cumplir esta obra. Precisamente el hecho de lo que yo he dicho antes, de que todos los que son asesinados son malos, yo creo que también él mismo se incluye en esa lista, ¿eh? Claro, desde claro. Sí, que él dice, yo soy también un ser muy sacrificable, porque fíjate qué ideas se me ocurren también, el tío. Lo que pasa que la puñeta es lo que ha dicho Elena, que después, hasta después de muerto, este tío es tan inteligente que gana. Y eso es hasta para dar miedo otra vez. Sí, eso es lo que luego cogió también Saw, que luego el tío seguía muerto, pero seguían habiendo pelis y seguía el tío, pues eso, villaneando, ¿no? Vale, pues yo creo que vamos a acabar ya con Seven para dar paso a la última película de hoy, porque nos hemos alargado bastante con todas ellas. Estaba muy bien el programa, me ha gustado. Da para otro, ¿eh? Hombre, vamos a hacer muchos, ya hicimos sí. Psycho Killers espaciales, Psycho Killers animales, habrá más Psycho Killers por la guarida. Y vamos con la última película que nos la trae Elena, El silencio de los B. Corderos. Cordero llama cordero. Con un buen copa de vino. En fin, El silencio de los corderos. Ese peliculón dirigido por Jonathan Demme en el 91. Y bueno, ¿qué nos cuenta El silencio de los corderos? Vamos a hacer una breve sinopsis. No sé si habrá alguien que no la haya visto. Pero bueno, nos cuenta la historia de la casi agente del FBI, Clarice Starling, que bueno, se topa con un... Hay un nuevo asesino en serie. Hay un asesino en serie suelto por Estados Unidos y la encargan que ayude al FBI a encontrar ese asesino, pero su papel principal es hacer de cebo para que Aníbal Lecter, conocido como Aníbal el Caníbal, le ayude a atrapar al psico killer, porque Aníbal, el doctor Aníbal Lecter era un reconocido psiquiatra que le gustaba comerse personas y un asesino muy, muy, muy metódico y muy espectacular. A medida que vamos viendo cómo la gente Starling tiene sus entrevistas con Lecter, ella va descubriendo pues más o menos cómo, porque él no le dice dónde, no le dice directamente lo que tiene que hacer, sino que le da como pistitas para que ella misma llegue a la conclusión y pueda encontrar al asesino. Y básicamente la película te cuenta esto. El asesino es Billy... Búfalo Bill. Eso, Búfalo Bill. Eso es. Eso. Y bueno, y lo que hace hace es que rapta a chicas y luego las encuentran sin piel, donde las deja. Y bueno, a ver, esta película, bueno, está basada en un libro. Yo me leí el libro, la trilogía me la leí después que la película, y aún así me encanta. Me encantan los dos, hombre, el libro te da mucho más detalle, te mete mucho más dentro de la cabeza de Lecter, pero esta película es que es una buena versión del libro. Tenemos a Anthony Hopkins como Aníbal Lecter, que lo hace espectacular. Lo más impactante de la película es ver el face to face que tienen Clarice y Hopkins, que, bueno, para contaros una anécdota, cuando le está preguntando por los corderos que escucha por la noche, cuando ella le está contando la historia, Jonathan Demme tenía pensado ir metiendo imágenes de la infancia, ¿no? De que ella le va contando la infancia en la granja con los corderos y tal, y cuando vio ese duelo interpretativo de los dos, decidió que no hacía falta grabar esas escenas, porque ya con ellos dos tenía todo el que ya con eso bastaba y sobraba. Otra cosa guay de esta película es que estás metido dentro de dos asesinos, o sea, en la mente de dos asesinos, que eso también pues es bastante impactante. Uno que es uno ya que ya es conocido, que es Aníbal Lecter, que es que ese tío, o sea, es que es un psicópata, es un psicokiller, muy listo, sabe cómo, o sea, tiene su mente, es claro, al ser también psiquiatra, eso también le ayuda a conocer pues eso, tanto a sus víctimas como a los que le vayan a coger, la cosa es que le cogieron, pero un fallo lo puede tener cualquiera. Y luego tenemos por el otro lado a Buffalo Bill, que en realidad es pues lo que contábamos, este asesino lo que tiene en realidad es pues es más o menos es como un trastorno de narcisismo, personalidad, más o menos. Y también cuando escribieron el papel de Buffalo Bill, Buffalo Bill está como recogido, tiene tres asesinos reales en serie recogidos, que son Gary Heidnik, Gain y Ted Bundy, que son bastante súper conocidos, y cogieron un poquito de cada uno, y así es como descubrimos a Buffalo Bill. Se llevó, pues ya sabéis, los Oscars grandes, película, guión, actor y actriz y director, y se comenta también que ganó tantos Oscars pues porque ya habían criticado en otras ocasiones, como la película de uno de los nuestros, que cuando se tiene mucha violencia, cuando hay una película muy violenta o de miedo, pues que no dan Oscars. Entonces con esta, la Academia como que se quiso resarcir, aunque yo sinceramente lo agradezco, porque creo que viéndola, o la he vuelto a ver otra vez, lógicamente, y es que es espectacular, tanto el seguimiento del caso, porque también esta película lo que tiene, bueno, no es diferente, sino lo que, bueno, un poco sí, es que tú ya tú ves al asesino por un lado y vas viendo la investigación por otro, entonces ya te vas metiendo un poco más dentro de lo que es la mente de ese asesino, no en tercera persona, sino que lo estás viendo tú, no es lo que están descubriendo ellos, y eso también pues yo creo que es un punto a favor para saber cómo es este tío y por qué rapta a las chicas y hace estas cosas. Y bueno, pues lo dicho, que es muy, o sea, quien no la haya visto, de verdad que tiene que verla. Anthony, como que está, bueno, es que está espectacular, y que no he nombrado a Jodie Foster, que un papel de muy jovencita y con la mirada ya es que ya lo interpreta todo. Y bueno, el libro también lo recomiendo, sobre todo la trilogía entera, porque le conoces mucho mejor al asesino Aníbal Lecter, y aunque cambian algunas cosas, más o menos la esencia sí que la mantiene. ¿Se asusta fácilmente? Todavía no. Manténgase a la derecha. Le he puesto una silla. Estupendo, gracias. La estaré viendo. Las mantiene vivas 3 días. No hay evidencias de violación o abuso físico antes de la muerte. Con el autodominio de un hombre maduro, scout, preciso y nunca impulsivo, no parará jamás. La ayudaré a atraparlo, Clarice. Es mejor que Aníbal Lecter no sepa nada de usted. Es un monstruo. un psicópata absoluto. Es muy difícil capturar a uno vivo. Quid pro quo, yo le digo cosas y usted me dice cosas. Y su problema es que necesita disfrutar más la vida. No está mal, Starling. Le presento al doctor Aníbal Lecter. Gracias, Clarice. Gracias. Eso del final ya os ha acojonado y todo, ¿eh? Es que yo oigo la voz de Anthony Hopkins doblada con esas frases y se me ponen los pelos de punta. ¡Maravilloso! Sinceramente. Vamos a ver, Cugar, cuéntanos tus recuerdos de Silencio de los Corderos. ¿Qué te transmitió a ti, sobre todo? Era una película para mí muy intensa, en la que mezclaba muchas cosas. El personaje de Aníbal Lecter creó un antes y un después en el tema de la investigación criminal, de los asesinos, cómo él desde donde estaba le iba dando las pautas de cómo actuaba otro igual, por así decirlo, que no otro igual, sino que él pensaba cómo podía pensar un asesino, porque él también era un psicópata, por decirlo de alguna manera, y cómo ella, que al principio se la ve un poquito perdida, ¿no? El que él sepa tanta información sobre ella, la hace indagar en su cabeza y buscar las claves de lo que está investigando en ese momento. Le ayuda a ver, a entenderse a ella misma de lo que siente y entender cómo puede pensar la mente del asesino que está buscando. La evolución de Clarice, sí, en esta película, o sea, es el personaje, uno de los personajes que más evoluciona, porque empieza como una novataza. Pues es que es lo contrario a Brad Pitt en Seven. Empieza como una novataza, tiene también aquí un mentor, que es Aníbal Lecter, pero ella aprende. Le encanta aprender, disfruta con ello y se mete en este submundo, como hemos hablado antes, de cabeza. Yo también lo veo que es absolutamente desgarradora esta película de principio a fin, y verla, los diálogos, todo desde el principio, el personaje de ella, cómo se va forjando, cómo vemos todos los asesinatos, cómo vemos cómo Lecter va jugando con ella, sí, cómo la manipula, cómo es muy, muy inteligente. La manipula a su favor, además. Sí, sí, en ningún sí, momento sí. Está haciendo nada malo contra ella. Ya, porque además revés. Tienen una tensión sexual. Bueno, no, de la carne, vaya. Bueno. En el libro es más evidente la tensión. Sí, ¿verdad? Ella incluso se enamora, creo. Sí. Hombre, al final es una mente brillante y como buen detective o buen investigador, una mente inteligente al final te atrae. Ese roce con el dedo, sí, cuando le pasan los documentos es clave. Y Jonathan Demme la plasma de puta madre. Venga, Luis. Bueno, yo creo que estamos ante un personajazo, ¿no? Lo que es Aníbal Lecter es impresionante, ¿no? Aquí en toda la película, por supuesto, la historia de Buffalo Bill es muy interesante, te mantiene muy, muy, muy todo el rato agarrado. El tema de que coge a chicas, recordemos que coge a chicas rellenitas para luego dejarlas sin comer unos días, y así la piel la tiene más suelta, porque él qué quiere hacerse un traje de piel de mujer, ¿no? Y todo el tema de Buffalo Bill está muy bien hilado, pero es que claro, como tenemos esta otra parte de la película en la que Aníbal Lecter empieza a indagar en mentes ajenas, que es flipante, ¿no? ¿Cómo puedes decir, vale, tenemos al psicópata Buffalo Bill, que es un tío que, yo qué sé, que tiene la cabeza regulera y quiere ser mujer, y lo que se le ocurre es quitar la piel a otras mujeres? Pero tenemos al psicópata inteligente, a Aníbal Lecter, y dices, es que este, si quiere, la lía. Y de hecho, quiere y la lía, ¿no? Es capaz de escapar de una celda, que, vamos, súper vigilada, todo lo que esto. Me parece un peliculón, me parece que además nos dio una esperanza a aquellos que más o menos seguimos los Oscars un poco, de que el hecho de que, oye, ¿por qué no podía ganar un thriller un Oscar a mejor película, no? Pues aquí vino Silencio de los Corderos y, oye, ahí ganó los 5 Oscars principales, que además hacía muchos años que no se ganaba una película esos 5 principales, que fueron los que ganó el Silencio de los Corderos. Y bueno, que hay que recordar que esta película, cuando salió en vídeo, yo digo, ya sabéis que siempre saco anécdotas de videoclub, fue después de Pretty Woman, que fue la primera película película que salió en venta directa en España, directa, que no pasó por alquiler. La segunda fue El silencio de los corderos, con aquellos famosos 2.995, no sé si lo recordáis, sí, que ponían 2.995, que decía, joder, le pongo un durillo más y ya están las 3.000, pero bueno, pero estaba bien. Cierto es que es imposible olvidar frases, ¿no?, de Lester, como el quid pro quo, el Chianti, ¿no? Hay impresionante después de tantos años que recordemos tantas escenas de esta película, ¿no? Yo, de hecho, igual hace 2 años que la vi la última vez, pero la tengo en mente clavada porque todo está bien. Además, Asier, creo que has pegado un acierto terrible con el hecho de que Starling sufre una transformación. Recordemos que al principio está entrenándose como una novata en los campos esos del FBI, no sé qué, y que le toca hacer esto un poco al principio como un trabajo que, bueno, sin más, y luego se mete ahí de lleno en una vorágine bastante fuerte con un tío tan impactante como Lester, ¿no? Además, la escena de cuando ella tiene que recorrer las celdas de todos esos locos, que uno incluso le echa ahí un poco de yogur o algo, pues cuidado. Yogur, dice. ¿Qué yogur? ¿Qué dice? ¿Qué quieres que diga? ¿Quieres que diga lo que es o qué? Ah, lo hemos dicho antes, Seven, ¿no? Le echa Seven. O sea, que estoy yo aquí siendo fino y va Elena y lo dice. Ya, mira, que ya sabéis que me he criado aquí como quien dice entre burracos, ¿sabes? Y bueno, que hay que recordar que, por supuesto, el personaje de Aníbal, pues luego tiene varios libros, varias películas en las que salió, y que sin duda yo creo que es un personajazo, como digo, un personaje de estos. Si tendrías que hacer en la historia del cine 20 personajes, qué duda cabe de que junto a otros como puede ser James Bond o Indiana Jones, habría que meter a Aníbal Lecter. No tengo ninguna duda. Otro thriller para estar en el podium de los 3 mejores thrillers. Muy bien. Pues claro que sí, Aníbal Lecter for the winning. Hombre, hay que recordar con lo que decía Luis de que era un asesino y tal, no sé qué. Es que el tío hizo que uno de los de la celda se suicidara, o sea, se matara, solamente hablando con él. O sea, es que eso es lo que quieren demostrar, es que no solamente hace falta matar con las manos, sino que sabiendo cómo es la mente humana. El psiquiatra psicópata. Sí, total. A ver, Volke, que está muy callado. Tú que hablas hasta por los codos, interrumpiendo. Hoy estás muy, muy decente, ¿eh? A ver, estamos hablando de algo que me gusta, pues también me gusta escuchar a los demás. A ver, ¿qué quieres que te diga? Pues del silencio de los corderos, ¿qué cojones? Que por cierto, el libro era El silencio de los inocentes. El silencio volquetón, vamos a llamarlo. Sí. Vale, pues estamos hablando de un personajazo, como estáis diciendo, alguien muy inteligente, magnético, culto, sibarita, culinariamente hablando, aunque de una forma también muy macabra. Es alguien que enseguida te va a llevar a su terreno, es decir, al psicológico, y allí te va a controlar completamente. Eso Clarice lo descubre, yo creo que en el minuto uno, en cuanto está con él. Le asombra su inteligencia. Él también la ve a ella con mucho potencial, con lo cual él también, por lo que decimos del quid pro quo, ¿no?, se empieza a interesar por ella. Habéis hablado antes de que incluso yo recuerdo del libro, que incluso él, digamos, que creo que fue en el libro de Aníbal, que os aseguro que es bastante mejor que la película, algo que no es muy difícil, sí, que él está enamorado de ella. O sea, llega un momento en el que, no sé si enamorado de ella, pero sí la tiene aprecio, la coge cariño él, de alguna forma, porque también él aprecia la inteligencia. De hecho, en la película de Aníbal al final, que me pareció una flipada, cuando ella le logra capturar y va a aparecer la policía, él mismo, o sea, ella se encadena, le encadena a unas esposas junto con ella, y él le dice, y él coge un machete y le dice, mira, o me das las llaves o te corto la mano. Y luego da a entender otra cosa, que te quedas un poco flipado, ¿no? Porque le persigue toda la policía y te vas con una mano cortada y luego coges un avión cuando te está persiguiendo todo el mundo. Eso no me quedó muy claro. En el final de Aníbal, ¿no? Me quedé como, vale, tío, lo que tú digas. Pero sí, sin duda, para mí las escenas clave son la primera vez que él habla con ella. Yo creo que ahí se ve él hasta lo intimidante que puede ser, pese a que esté en una prisión de máxima seguridad, y sobre todo, pues, como él también, digamos, que la va ayudando, pero a la vez también es eso, el quid pro quo, quiere meterse en su mente y quiere conocer más de ella, más que nada porque yo creo que la ve con un potencial fuera de lo normal que no ha visto en los demás, y eso también me pareció interesante, al margen de todo lo demás. Y otra cosa hay que destacar, ¿sabéis cuánto tiempo sale él, Anthony Hopkins, en esta película? ¿Cuántos minutos sale? Pero cuéntalo. Cuéntalo. No, quería que me dijerais, pues no sé, ¿cuánto tiempo? ¡Ah, bueno! 45. Pues muy poquito, yo creo. 20, 16 minutos. Joder, pues yo iba a decir 20, ¿eh? Estaba ahí. Es que 16 minutos, y mira lo que hace el tío en 16 minutos. Tenía el récord del Oscar con menos minutos hasta que se lo quitó Judi Dench por Shakespeare in Love, que aparecía 13. Y luego llegó Judi Dench, la Roca. Lo ganó por secundaria, este lo ganó por principal. Claro. A ver, bueno, sabéis estos rankings. Sí, pero eso es a lo que voy. O sea, era el personaje principal en una película en la que sale 16 minutos. Sí, sí. Pero es que la garra interpretativa carisma que tiene. Hombre, Anthony Hopkins es un actorazo. Ya, ya estamos bueno. hablando de unos niveles ya exagerados. Pues fíjate, si estuviera fíjate Antonio... tiene un fallo que si os fijáis de vez en cuando tiene algo, Hopkins, que suele perder mucho las marcas de los pies y suele eso echar miraditas al suelo. Uh-huh, fijaos que lo hace el hombre, lo hace. Echa miraditas al suelo como diciendo, ¿dónde está la pegatina? ¿Dónde está? Que no me vaya. Ah, vale. Eso es cierto. Y si estuviera aquí Antonio Alcaide, te corregiría lo de actorazo, porque él dice que si no tuviera un director bueno cerca, no le limitaría tanto porque es demasiado histriónico. Yo no lo creo así, yo creo que sabe bastante bien, viene del teatro, de hacer mucho teatro y ha estado haciendo teatro durante toda su vida. Lo que pasa es que le gusta, se gusta a sí mismo en ese tipo de papeles. Bueno, y también tenía que pagar las facturas. Perdón, y también decir que en muchos casos un actor hace muchas tomas diferentes y sobre todo los actores buenos repiten y repiten y repiten para que el director elija qué toma le ha gustado más. Eso me ha recordado al Resplandor, que acabaron de Kubrick hasta los huevos. Sí, es así. Pero bueno, muchas veces son los actores, por ejemplo, Ian Holm en El Señor de los Anillos, él era el que le decía a Peter Jackson, no, esto no me ha gustado como ha quedado, vamos a hacerlo otra vez. Y Keanu Reeves en Matrix era un pesado. También hay que volver a repetir, hay que hacerlo mejor. Para poner cara de bicho palo, no fastidies. No, escenas de Kung Fu me refería. Voy a hacer mejor la coreografía. Vale. Pues no sé. Oye, no te metas con Keanu Reeves, ¿eh? No, me meto con el bicho palo. No sé si queréis. Bueno, Elena, no sé si quieres añadir algo más sobre Silencio de los Corderos antes de continuar. Pues es que, que lo que quería decir de Anthony Hopkins es que el problema que ha tenido, que el alcohol la lleva por mal camino y se ha tenido que al final enganchar a todo papel que podía. Entonces, pues claro, cuando no tienes la posibilidad de poder escoger todo, pues tienes mejores y peores papeles. Pero eso no quita que el tío haya tenido, tiene papeles que son, vamos, inolvidables como este, que no cuentas los minutos, parece que apareció más, y cuando te cuentan que eran 17 te quedas con la boca abierta porque está omnipresente en cada vez que le nombran. ¿Te acuerdas? Cuando Clarice habla con su compañera, ¿qué te dijo Lecter? No sé qué. Pues ahí vuelve a estar presente porque te viene en la mente. Y que, vamos, que es que de verdad si alguien no la ha visto, pero por favor, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¡Pecador! ¡Pecador! ¡Papá! Estoy con a vértela ya. Claro que sí, no sé qué haces con tu vida, efectivamente, porque si no va a ir el Lecter y te va a comer el Chianti o algo así. Pues nada, chicos, yo creo. Sí, el Chianti no es una comida. Yo creo que vamos a acabar ya aquí con los psycho killers. Gran frase, ¿no? No os ha gustado. Yo creo que a partir de ahora todo el mundo va a analizar si realmente tiene un psycho killer dentro. Sí, yo creo que... Oye, hay un test para debate. Eso, ¿eh? ¿Ah, sí? El test de Robert Hare. Ah, pues lo voy a probar. Robert Hare. Pues creo que deberíamos de poner ese test en el forro para que todo el mundo lo haga. Sí, y vamos... Pues Robert, venga, va, lo vamos a poner. Venga. Claro que sí. Ese y luego el Voidcam, a ver cuántos androides hay. Venga, va. Venga, va. Vamos a estar todo el día analizando a ver si somos androides, a ver si somos... Hombre, de todas formas os digo una cosa, también hay un aspecto que leí hace tiempo y era de los psicópatas, ¿sí? Y era de que ellos jamás van a aceptar que son psicópatas. ¿Para qué? Por supuesto. Ellos creen que lo que hacen es lo correcto, lo que tienen que hacer y punto, pero que no son psicópatas. O sea, ellos jamás lo van a... Bueno, habrá casos excepcionales, ¿no? Pero es que el primer caso para solventar el problema es reconocerlo. Sí, pero es que ellos no quieren ser conscientes de su condición, ese es el problema. Yo creo que Ted Bundy sí que se tiene una idea ligera de lo que es mínimo. Sí, pero ¿cómo se puso de chavalas? De comérselas y de todo. Bueno, sí, se casó con una. Hombre, sí, Ted Bundy mató después... todo, eran morenas con cierto tipo de cuerpo y tal, porque le recordaban a la novia que le rechazó, a la que no mató. Mató a las que luego se parecían. Sí, en la cárcel se casó con una loca que de estas que son groupies de los psicokillers, que hay unas cuantas. Tampoco me pareció tan fuerte la película de Ted Bundy, que al principio, antes de verla, me habían dicho que la habían tenido que quitar y tal, y me pareció así visualmente flojilla. Igual que la de Jane, tampoco es... Esos son, ya sabéis lo que suelen hacer esos productores de serie B que dicen, vamos a decir que nos la han prohibido, a ver si algún incauto pica y la ve. Es un producto de marketing al final. Cierto. Bueno, pues yo creo que vamos a acabar aquí hoy ya con los psycho killers, como he dicho, y vamos a ir despidiéndonos y voy a despediros con una preguntita. Me gusta empezar con una preguntita y vamos a despediros con otra. Que conste que hoy hemos empezado con música, a ver si podemos acabar también con música. Claro que vamos a acabar con música. Yo interesante. Lo tenía aquí ya todo preparado. Pero sí que es verdad que quiero hacer hacer esta pregunta. Luis, ¿tu villano favorito? ¿Mi villano favorito dentro de los psicoquiles o de la historia del cine? De la historia del cine. El doctor maligno. Joder. Venga, hombre. ¡Flipe! No. ¡Me la ha quitado! ¡Qué troll eres! Vale, gracias, Asier, por decirnos esta pregunta con tanto tiempo para prepararla. Ya, Como todo, si me gusta todo preparado. Pues es que no tengo ahora mismo ni idea de cuál podría ser mi villano favorito, pero yo que sé, siempre Drácula, me ha parecido Drácula, no sé. Drácula, sobre todo el Drácula de Christopher Lee, no sé. Pero es el que se me ocurre ahora, que si me dejases pensar 5 minutos, a lo mejor se me ocurría otro. Me quedo con Drácula, ya está. Venga, Volke. Darth Maul. Darth Maul. Oh. Hombre, qué es coña. Antes me quedo con el emperador, hombre. Ay. Realmente, bueno, la otra vez ya comenté que también que habría que comentar alguna vez de Jigsaw, me parece brutal, pero como villano voy a tirar por el Joker del Caballero Oscuro. Joker del Caballero Oscuro, has dicho. Es que también tenía solo el Caballero Oscuro, digo, ojo, No, el Joker del Caballero Oscuro. Ya comentaremos algún día porque tela marinera también. Venga, y Elenita, cuéntanos, ¿tu villano favorito? Me lo han quitado. ¿Cuál era? Era el Joker, pero me voy a quedar con Joker. Kevin Spacey, fíjate. Kevin Spacey. Sale ganando. Sí, sí, efectivamente. Que en el fondo sale ganando. O sea, es que encima, soy de anti-héroes. Y sale ganando. ¿Qué con esto? ¿Y tú, Cougar? ¿Con cuál te quedas? Pues a mí no me pilla de nuevo porque creo que hiciste la pregunta en algún otro programa y te voy a decir la misma respuesta. Yo me quedo con Lestat, el vampiro. ¿Cómo mola ser vampiro? ¿Por qué? Porque vive de puta madre y hace lo que quiere, ¿verdad? Hace lo que quiere, intenta disfrutar de todo sin darle demasiadas vueltas a las cosas y es inmortal. Jugar, yo ¿qué? Pensaba que la otra vez dijiste es la pirada de Misery. No, pero eso fue. ¿Cuál fue? Te equivoqué en... No, cuando dijo villano, yo dije el Stat, pero lo de la villana de Misery era por alguna otra pregunta, sí, es cierto. Sí. Sí que lo ha dicho también alguna sí, vez. Sí, sí, sí. De a quién temería más. O quién me daría más o miedo. O quién te impacta más, o sí. Sí, algo así. Sí. Ahí tienes a una groupie peligrosa. Pero te digo. Evidentemente no me gustaría ser la villana de Misery. No. Ni estar en el pellejo de su víctima. Stephen King la describía como un troll de las cavernas, directamente. Sí, la verdad es que... Es muy guapa Kathy Bates para hacer de villana de Misery. Qué mala persona. Bueno, pues ha sido un absoluto placer, chicos. ¿Y el tuyo, Asier? ¿Mi villano? Sí. ¡Uy! ¿Qué? ¡Mira que no lo ha pensado! ¿Cómo me hacéis esto? ¡Ay, va! ¡Cago en tal! Si me dierais 5 minutos... Ya, ¡no! ¡Media hora! Pero venga. Es que yo soy el director. ¿Cuál es tu villano favorito? Mi villano favorito es... ¡Venga, bellaco! Coño, qué difícil es. Nunca me lo había dicho esto. Yo ya lo sé, ¿cuál va a ser? Ah, sí, si no lo sé ni yo. Estoy seguro. ¿Decir Darth Vader, seguro? No, Darth Vader no. ¿Cómo que no? No, pero sí que podría decir Sauron. No tiene que mover un dedo y... ¿Cómo que no? ¿Para ponerse el anillo? No, ni siquiera, porque no lo tiene. Con su ojo le vale. Tiene un ojito saltón. Es otro que es eterno gracias al anillo y ha durado... mucho más que el Stat y también hace lo que quiere, pero ese sí que es malo, malo de verdad. Mi villano favorito, bueno, no es realmente Sauron, pero es el que me ha venido ahora mismo a la cabeza. ¿Qué os voy a decir? Todos palidecen ante el doctor maligno. Pues nada, chicos, como iba diciendo, vamos a acabar ya y vamos a poner música para acabar, así que despediros con la manita, chicos. ¡Agur! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Agur! A ver qué suena por aquí y lo que tarda en sonar, ¿listo? Bienvenidos a la guarida del Sith. El programa va a comenzar. Te proponemos un grato viaje a lugares lejanos y sin pagar. Os llevaremos a las estrellas porque tenemos hipervelocidad. Os saludamos, abran las puertas de la guarida del Sith. Es la guarida del Sith. ¿Y esto cuánto durará? Son 4 horas nada más. ¿Y me informaré? Con las news lo harás. Si no tienes suficiente, puedes ponértelo una y otra vez. Es la guarida del Sith. Es la guarida del Sith. Puedes sentirte Obi-Wan Kenobi, el caballero oscuro, o incluso Spider-Man. Nuestros especiales son tan interesantes que hasta Gandalf los recomendará. Si aún no lo tienes claro, que hasta cada martes otro par de razones os voy a dar. Cajones cuánticos, hasta arriba de gente. Es la guarida, sí. Es la guarida, sí. Me he metido en la web, he buscado un podcast, han interesado en la cadena de Rapid, de invasiones alienígenas, en serie de dibujos, Harry Potter, los vampiros, todo lo puedo encontrar. Pongo mi ratón y le doy a descargar, lo escucho cuando quiero y en cualquier lugar. Es la guarida, sí. Es la guarida de Sir. ¿Lo voy a descargar? Se puede reenviar. ¿Y siempre cantáis? Normalmente curar. Si no tienes suficiente, puedes ponértelo una y otra vez. Es la guarida de Sir. Es la guarida de Sir. Yeah, rock and roll music. Maravilloso. ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves, cada canción que escuchas, cada libro que sientes, cada juego que acabas, cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti, porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Todos los domingos a las 10:30 en turradio.com y los lunes en iVoox. Siéntete parte del cambio. Siéntete parte de la guarida del Sith. Los emperadores en curiosidades de cine. Pues yo creo que es hora de que empecemos nosotros, ¿no? Ya nos toca, emperador. Yo creo que nos toca, sí. Y nos está tocando. Pues tocámonos, tocámonos todos, tocaros pollentes, porque tocarse es bueno. ¿Qué se llama pollentes? Pollentes, pollentes y pollentas, tocaros todos, no os cortéis un pelo. Tocar al de al lado, al de atrás, al de delante, tocar. Te estás yendo. ¿Así? Que estamos hablando de un tema serio. Ah, vale, porque hay mucha serie, ¿no? Sí, muy psicoseries. Uy, ¿de qué vamos a hablar hoy, emperatriz? Pues hoy vamos a investigar qué son los psicokillers. ¿Los los serial killers, los asesinos en serie? ¿Los psicokillers? Pisicoquiller. Me hago pisicoquiller. Me voy a hacer un pisicoquiller. ¿Eso qué es? ¿Un pis con la mente? Eso es, que me voy a hacer. ¡Pisíquico! ¡Un pisicoquiller! ¡Pisicoquiller! ¡Joder, esto es muy difícil! Muy difícil volar, ¿sí? Muy difícil. A ver. Vamos a ver que Amperatriz nos va a dar una clase magistral de lo que es un meago psicoquiller psicológico. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Lo vas a contar hoy? ¿En serio? ¿En serio? No me lo creo. Vamos a empezar, que te está yendo mucho, emperador. Ay, A ver, muchas son las historias que conocemos sobre asesinos en serie. Bien por la televisión, que nos cuentan casos reales, o libros, series y cine que unas veces nos muestran historias basadas en hechos reales y otras mezcladas con la imaginación del director o el escritor. ¡Buena! Lo curioso es que estas historias que están basadas en la realidad a menudo hacen que nos pongan los pelos de punta por lo retorcidas que pueden llegar a ser las personas para cometer tan terribles actos. Superan a menudo la ciencia ficción. Pero en realidad, ¿cómo funciona la sesión en serie, emperador? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la mente de la sesión en serie? Todavía estoy que me como las uñas por saberlo, por favor. Pues es necesario seguir unas normas basadas en estudios realizados durante años para poder realizar un perfil de estas personas. ¡Cuánto trabajo! Así que vamos a sumergirnos un poquito más en la mente de los serial killers. Yo me sumerjo. Y nada, un poco allí a ver qué pasa. Pero hablar y sumergirse no se va posible. Vamos a ver. Supuestamente, el que denominó a este tipo de asesinos como asesinos en serie fue un agente de policía llamado Robert Ressler. ¿Robert Ressler? No, Ressler. En los años 70. ¿En dónde? La expresión de... En los años 70, no sé dónde, no lo he investigado tanto. ¿No hay lugar? Hijo de piña. Hijo de piña. La expresión de asesino en serio, serial killer, entró a formar parte del lenguaje popular debido al gran revuelo que se organizó en los casos de Ted Bundy o David Berkowitz en esa misma década. Este tipo de asesino mata a varias personas en un largo periodo de tiempo, a diferencia de otros asesinos como el múltiple o el asesino relámpago. Oh. O los asesinos en masa que matan a una gran cantidad de gente de golpe en un evento. A mí me ha gustado el asesino relámpago, que es un pato que asesina. No, no es un asesino relámpago. El asesino en serie es una persona que comete dos o más asesinatos en un largo periodo de tiempo, con lapsos entre cada asesinato. Entre cada uno de sus crímenes es una persona normal, lo que se denomina máscara de cordura. Suele existir, aunque no en general, una motivación sexual en la mayoría de los casos, como el asesino del zodiaco. ¡Mola! ¡Mola! ¡Zodiac! Que todos por el folleteo matan. ¡Mato! ¡Por el folleteo mato! A ver, seguimos. ¡Seguimos! Por favor, Beatriz, ponte de guía. El asesino en masa no es que sea una masa asesina. Es una persona... ¡La masa asesina! Es una persona que mata a varios individuos en una ocasión aislada y en un mismo lugar. Es habitual que estos asesinos, tras cometer los asesinatos, se quiten la vida, lo que dificulta notablemente el poder conocer el estado mental de estas personas o lo que los ha motivado. Los que han sido capturados afirman no recordar exactamente lo sucedido. Eso que se dice como... ¿Doble personalidad? No. Que fue así, que se me transige en esto. ¿Locura en tránsito? ¡Esa! Luego no te acuerdas. ¡Locura en tránsito! Tú si haces algo, tú di, ha sido una locura transitoria. ¡Y no pasa nada! ¡Nada! Vamos a ver, ¿qué más tienes por ahí, Emperatriz? El asesino múltiple. A ver, múltiple. También es llamado Spree Killer. ¿Spree Killer? Spree Killer. Parece que eso me suena más como una bebida isotónica. ¡Spree Killer! ¡Spree Killer! Sí. Como el burn o algo así. ¡Spree Killer! No hagas spoiler de nada. He hecho burn. ¡Burn! ¡Burn! ¡Burn! Bueno, eso, Spree Killer. ¡Spree Killer! Son las personas que cometen varios asesinatos en diferentes lugares, en un periodo de tiempo variable que va desde unas horas hasta varios días. La diferencia más evidente con respecto a los asesinos en serie es que estos no vuelven a su comportamiento normal entre cada asesinato. Es decir, están tocados, están cholitos. Se les va, se les pinza la presa y se quedan pinzados. ¿Has visto si al final, chico, quién es el más rollo? De todo lo que has dicho me ha molado mal. Pues sí, la verdad. Pinzado de prisa, se les va, todo eso es más divertido. Vale, pues habrá que ser asesinos múltiples. ¿Nos podemos hacer asesinos múltiples? Pues yo creo que puedo. Pero los asesinos de masa molan porque es a lo grande. Sí, porque hacen masa, voy a hacer pizza, claro. Y me voy a jugar con la pizza. Eso es. En algunas ocasiones, los pizzeros... No. A ver, los asesinos múltiples estábamos, ¿no? ¡Pizza de asesino! En algunas ocasiones, estos tres tipos de asesinos, que habitualmente actúan solos, han tenido ayuda de otras personas para perpetrar los asesinatos o incluso imitadores, que actúan como admiradores del trabajo realizado por estos asesinos. ¿Has visto, Y, o sea, que se ayudan de otras personas para perpetrar. ¿Para qué perpetrar? ¿Penetrar? ¡No, no! ¡No! ¡Ya estás pensando mal! ¡Ay, mal, muy mal! ¡No, muy mal! A ver, ¿qué pasa? Que también pueden pensar en eso y hacer eso y después... Pues si matan con la pizza... Primero penetran y luego perpetran. ¡Perpetran y luego penetran! ¿Sí, no, porque eso ya sería cuando uno ya está perpetrado. Eso es necrofagia, ¿no? Pero un sarcófago, ¿cómo se llama, Olive? Eso no es de la... No, eso es coprofagia. O sea, es caca, es copro. Los muertos negro. Copro negro. Vale. Entonces, primero penetra y luego perpetra. Eso. Pero el de los factores altera el producto, es decir, pasas de ser un asesino múltiple a ser un necrófago múltiple. ¡Un mortífago! ¡Me va a ser mortífago! Bueno, a lo largo de la historia los asesinos en serie han sido generalmente hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres representan una minoría en este sentido. Suelen actuar motivados por factores psicológicos, ansia de poder o compulsión sexual. Suelen ser personas que tienen sentimientos de inadaptabilidad, inutilidad y muchas veces provocados por vivencias de su infancia como abusos y humillaciones. También puede influir el estatus económico y la situación límite que viven en su día a día. La gente no soporta nada, ¿eh? Que es el detonante para que sientan ansia de venganza o de paliar un sentimiento de infelicidad. ¡Ay, la venganza! Bueno, porque si tú eres feliz no quieres matar, ¿o sí? Bueno, yo no estoy muy segura. Yo tampoco, ¿eh? A veces... ¡Qué feliz estoy! ¡A que te mato! ¡Te voy a matar! El conocimiento social de algunos casos de asesinos en serie ha provocado una auténtica psicosis entre los ciudadanos de una región, sobre todo si es cercana al radio de actuación del asesino. Esta sensación de miedo entre la gente motiva mucho más al psico-killer, dándole poder y animándole a continuar para que todos conozcan su obra. ¡Guau! ¡Que tiene poder el psico-killer! ¡Cada vez me gusta más! ¡Está ganando poder! ¡A mí me gusta más! Claro, porque la gente de la zona como que se acongoja. ¡Nadie! ¡Hala, qué miedo! Y entonces se siente como más él, ¿no? ¡Eso más es! ¡Psico-killer! ¡Claro! ¡Psico-killer! Estos asesinos suelen tener impulsos sádicos y carecen de capacidad para sentir empatía por otras personas. Por eso son llamados psicópatas o sociópatas. Muchos asesinos en serie obtienen placer sexual haciendo sufrir a sus víctimas o mutilándolas, lo que hace que la tortura se prolongue durante más rato. Pues no me voy a poder hacer un psico killer. ¿Por qué? Porque yo soy un poco empático, yo creo. Vale, ¿y tú no disfrutas mutilando? No lo he probado. Puedo empezar a probar ahora si quieres. ¿Y tú no disfrutas haciendo sufrir a una víctima? Así es, así. Pues puede ser un psico killer. ¡Pero ser un psico killer! ¡Lo he conseguido! Estos asesinos hacen a menudo uso de la fantasía, ya que imaginan, fantasean con matar, con la dominación, el sometimiento y el asesinato. Hombre, yo alguna vez he imaginado dominar el mundo. Joder, muchas cosas más. Estas fantasías son muchas ocasionadas... Bueno, espérate. Espera, ¿qué te ha sido? Estas fantasías en muchas ocasiones son las que realizan si finalmente deciden cometer el crimen. Otros disfrutan leyendo historias de violaciones, sadismo, tortura, homicidios y cosas similares. Aunque en muchos casos, estos rasgos no están prescritos. O sea que... Es decir, tú no por ver 50 sombras de Grey, por ejemplo, eres un psico-killer. Ah, ¿no? No. Ah, pues yo pensaba que sí. ¿Ah, sí? Todo lo que ha visto 50 sombras de Grey es un psico-killer. ¿Y las que lo han leído qué? Esas son ya, vamos, son el demonio de la Venus. Cuidado, hombres del mundo, si la comida os sabe rara. Porque las mujeres las matan callando. Las matan callando los hombres. ¡Claro! Y botas como ¡claro! los hombres que te buscan la autoridad. Hijas de piña. Hijas de piña. Algunas muestran desde su niñez rasgos que son preocupantes y que más adelante desarrollan a estos... A ver. que te embalas. Algunos muestran desde su niñez rasgos que son preocupantes y que más adelante desarrollan. A esto lo denominan conjunto McDonald's. ¿Por qué no Burger King? O triada psicopática. Uy. Estos signos son crueldad hacia los animales, zoosadismo. Muchos niños matan bichos pequeños o arrancan las patas o las alas a las moscas, a las arañas. Pero los futuros asesinos van más allá. Matan animales grandes como gatos, perros para su propio disfrute o para impresionar a sus amigos. Hay que tener cuidado cuando un niño o adolescente realiza este tipo de actos porque puede ser un psicópata en potencia. O sea, lo traduzco, todos los niños y adolescentes que matan perros y gatos son futuros psicópatas, futuros maltratadores. Mal, muy mal, hay que agarrarlos en corto. Hay que amputarles las manitas. Porque un psicokiller sin manos es un psicokiller manco. ¡Manco! ¡Claro! ¿Cómo me gusta? ¿Y cómo matas sin mano? ¿A cabezazos? ¿Con los pies a escupitajos? Pues, por ejemplo... ¿Eh? ¿Cuál es un tol? ¡Que te mato! ¡Te mato! ¿Pero cómo puedes matar a alguien a insultos? ¡Oye, que te mato! ¡Oye, rompe cuerios! ¡Mata motos! ¡Abraza farolas! ¡Loco saco! ¡Sube y baja pieles! ¡Me han matado! ¡Socorro, gente! ¡Me han matado con ese último cariño! ¡I kill you! ¡Continúo! Piromanía. Comienzan incendios por el simple hecho de destruir cosas. Disfrutan viendo como algo queda destruido. Coño, pues al final voy a hacer un psicokiller de verdad. Pues estoy pensando que yo también. A mí me gusta cuando se queman las cosas. A mí me gusta quemar el mundo. Vale. Seguimos. Enuresis después de la edad infantil. ¿Qué es una enuresis? Esto significa orinarse sin control nocturnamente y diurnamente una vez superada la edad habitual en la que los niños superan esta fase. Es decir, si tú tienes a partir de 10 años y te orinas, eres un psicokiller. ¿Qué estás pensando, emperador? Mejor me callo. Porque creo que me estoy convirtiendo en psicokiller. ¿Te haces pis? Vaya, yo que me hago psicokiller. Pues, a ver, aprovechando que la madre de la emperatriz no escucha, a veces por reírse se han hecho pis. Las madres de la emperatriz. ¡Ay, sí! De pis de risa. Sí, de, ¡ay, que me hago pis! Pues te lo haces. Pues sí, pero... Son psicópatas, yo las veo un poco psicópatas, ¿eh? A la triada. Pero es un poco lo normal. ¿Te lo estás imaginando? Sí, por favor, no me hagas esto, por favor. Estas características han sido cuestionadas en varias ocasiones, pues no todos muestran estos síntomas y no todos los que los demuestran se convierten en psicópatas. Pero esto es un aviso. También es cierto que es muy difícil analizar a un psicópata porque a veces se engañan. Claro, porque son psicópatas. A mí me han engañado muchas veces. Sí, sí, pero a mí me has dejado toda loca, ¿eh? Con eso que has dicho, emperador. ¿De qué? De que estás empezando a dudar. Yo sí, yo dudo mucho de que no soy yo un Yo no lo dudo, lo tengo claro que soy una psicoquiller. Soy un psicoquiller, loco. Deberíais tener cuidado, oyentes. Bueno, nos vamos a poner más serios, emperador. Vamos a... Bueno, eso es lo que tú dices. Sí, yo lo digo. Vamos a ponernos serios. Serios porque vamos a ir con el forro. ¡El forro! Vamos a forrear un poco. Venga, forreemos. Vamos a hablar de una... Pues sí, una cosilla que pusimos... Que puso así hace poco en el forro. ¿Y qué decía era la cosa? Era hacer un juego. Vamos a hacer un juego y vamos a reemplazar la palabra de una película... Bueno, más bien, la última palabra de una película por orgasmo. No, la última no. La palabra. Una de las palabras del título. Vale, una palabra del título. Claro. Ejemplo, el amanecer de los orgasmos. Vamos a ver qué leches se les ha ocurrido a los forreros. A mí me gusta más el título Amanece con orgasmos. Pero no está bien. No, porque no es así la peli. Ya lo sé, pero... No ves, ya ves. Ese es el ejemplo malo. ¿Tú alguna vez has visto un orgasmo? Sí, claro. ¿Lo has visto? Lo he visto, sí. En la cara de otra persona. Pero eso no sirve. ¿Cómo veo? No, tiene que ser algo visual. Algo que tú lo veas. Pues yo lo veo. Que ande. Como se... Que hable. Sí, también habla. Y se daba espasmos, ¿qué pasa? Pero no es algo físico. No, es psicológico, no te pases ya. Vamos a ver qué han dicho los forreros. A ver. Pablo San Mateo Martín nos dice: el orgasmo contraataca. Buen contraataque, sí, señor. Y Eneco Rivero Nirco dice: Eduardo Manos Orgasmos, este sí que sabe. Claro, ole, con manos orgásmicas. Eneco Rivero también dice: el señor de los orgasmos. Uy, ojo, qué interesante. Vamos a tener muchos orgasmos. Eso. Carlos Castellano Casanova dice: la guerra de los orgasmos. ¿Eso qué es? ¿A ver quién puede más? ¿O a ver quién aguanta más? ¿A ver, quién lo hace mejor? ¿Quién tiene el orgasmo más gordo? Pablo de la O dice: cambiando la palabra seleccionada suena aún peor. El orgasmo de los simios. ¡Oh! ¡Qué imagen! ¡Qué imagen! Esto sí que está bien dicho. Esther dice: el señor de mi orgasmo. El secreto. ¡Ah, el secreto! ¡Joder! ¿Cuál es el secreto de tu orgasmo, Esther? Tienes que decírnoslo. Espera, que Pado Ochoa de Chinchetru dice: 101 orgasmos. ¡Ole! ¿Qué no te hubiera seguido, coño? Es la muerte por 101. No, yo leí hace poco que había un hombre que había intentado batir el récord de orgasmos seguido y se quedó en el 40 y tantos y murió. ¿Murió? Murió. Jolín, pues va a ser malo. Yo pensaba que era bueno. Continuamos, espérate. ¿Tú piensas que os morís primero vosotros? ¿Por qué será? ¿Por los orgasmos? ¿Por los orgasmos? Pues ya no. Mario Sánchez de la Costa dice: 9 orgasmos y medio. ¿Cómo que medio? ¿Cómo que medio? Pero no. ¡No te puedes quedar nunca medias! Un orgasmo es como un agujero. No hay medio agujero. ¿Ah, no? No existe pero medio agujero. Un agujero es un agujero. Pero puede tener forma semicircular. Vale, porque es un agujero, vale. No tiene por qué ser redondo. Por lo mismo, un orgasmo no tiene por qué ser redondo. No, claro. Claro, un orgasmo es un orgasmo, no puede haber medio. Pero puede ser cuadrado. Me has escupido, tío. Escupitado, ya me hago escupitado, claro. A ver, orgasmo. Mario Sánchez de Acosta. Mira, tengo una idea. Vamos a cambiar el nombre de los oyentes por la palabra orgasmo. ¿Qué te parece? Orgasmo Sánchez de Acosta dice: orgasmo básico. Orgasmo San Martín dice: el increíble orgasmo. Orgasmo San Martín dice: los orgasmos. El orgasmo San Martín, voy a repetir: el rey orgasmo. Orgasmo blanco, ese es bueno. Este es, tiene color. Dice: el orgasmo de los gordos. El orgasmo de los gordos. ¿Pero por qué tengo que saber yo esa imagen? Por favor. No entiendo. Orgasmo blanco, alto sembrado. Orgasmo Sánchez de Acosta dice: mujeres al borde ni no ataca el orgasmo. ¿Al borde? ¿Cómo que no? ¿Al borde no? Que no se queden ahí, que continúen, Juli. Orgasmo San Miguel dice: Harry Potter y el orgasmo filosofal. Uy, ¿hay orgasmo filosofal? Mientras lees puedes sentirlo. ¡Claro! Orgasmo Rodríguez dice: Charlie y la fábrica de los orgasmos. ¡Sí! ¿Cómo con Charlie? ¿Cómo sabes? Willy Wonka, ese es el que los provoca, ¿no? El mejor orgasmo, Wonka. Willy Wonka no es el del chocolate. Eso quiere decir que el chocolate provoca orgasmos. ¡Claro! ¡Toma! Todos a comer chocolate. Orgásmico. Vale, orgasmo Rodríguez dice: olvídate de orgasmos, esta es un dramón. No me gusta esa. Orgasmo Canet dice: Alicia en el país de los orgasmos. Brutal, sí señor, sí. Orgasmo Castellanos Casanova dice: 4 bodas y 1 orgasmo. Pues habrá que ir a 4 bodas, solo uno. Pues habrá que ir a 4. Pero vete, fíjate. Juan Cegual, uy no. Orgasmo Cegual dice: el orgasmo sentido. Un tal orgasmo y todo el guardi te van dice: no es país para orgasmos. Pues habrá que emigrar. A ver, continuamos. Orgasmo de Walt dice: siguiendo con... ¿Para qué me sacas un pop-up? Siguiendo con M. Shyamalan. Shyamalan. Din don. Shyamalan. Din din don. Shyamalan. Bueno, Orgasmo Castellanos dice: más orgasmo. Orgasmo RF dice: ¿alguien el octavo orgasmo? ¿Jolín es con el alien? Vale, seguimos con Orlando. Uy, no, Orlando no. Dícole. Orlando. A ver. Orgasmo Castellanos Casanova dice: un orgasmo de muerte. Bueno, puede llegar a hacer lo que me ha dicho abogado. ¿Te das cuenta que son los mismos los que nos dicen los orgasmos? Hay muchos que se repiten, sí. Nos gustan los orgasmos, claro. Orgasmo Castillo Marcos dice: orgasmo salvaje. ¿Te das cuenta que la palabra ha perdido su interés? Sí, orgasmo con el vampiro, dice orgasmo RF. El orgasmo del Sid. El orgasmo del Sid. Dice Osvaldo, no. Orgasmo de Walsh. Vamos a ver si encontramos gente nueva. Mira, aquí hay uno nuevo. Ángel Castillo, no. Orgasmo Castillo Marcos dice: orgasmo como Dios. No está mal. A ver, más nuevos por aquí. Hay otro. Antoni, no, orgasmo Guilaber dice: orgasmo imposible. Y el orgasmo del mañana, alguien dice. Bueno, pues yo creo que hemos acabado con todos los orgasmos, ¿no? Hay muchos más. Hay muchos más. Pero es que hay como 260 orgasmos aquí. Claro, hasta el infinito y más allá. Pues entonces morimos, ¿no? No, yo no. ¿Tú no mueres? No. Tanto orgasmo, no sé, yo sé, bueno, Has dicho antes que el 40 uno palmó. Porque era un hombre. Ahora lo entiendo todo. Esto no se aplica a las féminas. Solo a los féminos. ¿Son féminos? ¿Y qué sería? ¿Masculinas? Claro. ¿Y femeninos? ¿Y féminos? No. ¿Masculinas? Masculinas y féminos. ¿Y féminos? Claro. Bueno, ya creo que hemos acabado de los orgasmos de hoy, de los piscicoquiles. Ha sido una mezcla un poco rara entre piscicoquiles y orgasmos. Como nos gusta aquí, ¿no? Claro, las mezclas. Pero tengo una buena noticia, emperador. A ver. ¿Sabes que nos van a empezar a oír en las ondas? ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién? Pues los oyentes. ¿Los oyentes nos van a oír en las ondas? Sí, pero en las ondas de radio, de radio de verdad. ¿Qué onda? Pues porque la guarida del Cid va a empezar a emitirse en turradio.com. ¡Guau! ¡Tu radio es la mía! En turradio.com. En miradio.com. En miradio.com. ¡Cómo molo! Tengo radio. Sí, ¿y sabes cuándo va a ser? Los domingos a las 10:30 p.m. ¡Qué buena hora! ¿A que sí? Sí, me gusta. Claro, tú pones orgasmo.com y ya se escucha. No, miradio.com. Claro, tanto orgasmo al final. Miradio.com. ¡No puedes! ¡Hay que patentarlo! ¡Una radio de orgasmos! ¿Dónde solo se escuchan esos dos días? Orgasmo.com. Yo compro una radio de orgasmos. A ver, ¿y cómo lo harías? Pues todo el día escuchando orgasmos. ¿Cómo los escucharías? Haciéndolos también. Es decir, claro, tendríamos que pedir a los oyentes que nos mandaran sus audios de sus orgasmos. Tú no sabías que en los años 70... Os voy a lanzar un reto, oyentes. A ver, como queremos intentar patentar esta nueva radio, yo os reto a que os grabéis vuestros orgasmos y nos los enviéis. A eso. Prometemos no poner nombres. No, y los escuchamos. Solo lo sabremos la emperatriz y el emperador. No lo sabrán nadie más. ¡Oh, qué interesante! ¡Todos enviar orgasmos, como locos! ¿Y el que sea orgasmo silencioso qué? No es eso, no me lo creo. Un orgasmo tiene que ser un... No vale fingir. Una explosión. No vale fingir a lo mejor, Ryan. No vale, no vale. Tienen que ser reales. Bueno, para ti. Se tiene que escuchar. Si no, no vale. Si no, no hay orgasmo. Si no se escucha. Vamos a acabar hoy aquí. Vamos a ir terminando. Vamos a acabar, emperatriz, con lo que hemos hablado todo hoy. Yo creo que ya está. Así que os voy a mandar un saludo mitocondrial a todos y que lo paséis estupendamente. Y analizad si sois unos hijos giles. Eso, analizadlo mucho, ¿eh? Y enviadnos los audios. Hasta la próxima semana. Que haya muchos orgasmos. ¡A todos! ¡Para todos! ¡Orgasmos para todos! ¡Ya algo de comer! ¿Alguien quiere escuchar al Empera Perro? Que he descubierto cómo mitigar su silencio. Tenemos un fino faulio. ¡Empera Perro! ¡Empera Perro! ¡Dinos algo! ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! ¡El Empera Perro! ¡El Empera Perro! ¡Bravo! ¡Y no calla! ¡Hasta la próxima semana! ¡Abrazo, farolas! ¡Mocosaco! ¡Sube y baja pieles! ¡Hijo de piña! ¡Hijo de piña! Thank you. Bueno, ya hemos llegado al final, queridos guardianes. Al fin hemos tenido un programa más habitual, más de lo que ya conocéis, pero con toques muy divertidos, como a nosotros nos gusta. Como ya sabréis, empezamos también una pequeña andadura en turradio.com. Estos compañeros que nos han permitido alojarnos en su parrilla todos los domingos a las 10:30 de la noche. Desde aquí se lo agradecemos de todo corazón. Y bueno, antes de acabar, quiero comentaros una cosilla. No sé si es el sentimiento general de las personas, pero sí que es verdad que conozco a mucha gente que piensa igual, o le ha pasado lo mismo, o le está pasando lo mismo en este mismo instante sobre lo que os voy a hablar. Y es que vivimos muchos juicios de valores, muchos juicios de moral, muchos juicios de todo tipo, familiares, amistosos, sociales, conyugales, de todo tipo. Y no penséis, ¿cómo podemos parar esto? No, ese no es el camino. No hay que parar los juicios van a seguir, porque tú además vas a querer que estén ahí, porque te hace cuestionarte cosas. Te hace cuestionarte si, por ejemplo, ya que estamos en un programa de friquismo, si continuar con el friquismo en tu corazón, en tu cabeza, merece la pena. Te hacen cuestionarte si eres demasiado infantil. Te hacen cuestionarte si no deberías de ser otro tipo de persona. Te hacen cuestionarte mil cosas. Está bien que nos cuestionemos este tipo de cosas, porque así nos resarcimos de lo que somos de verdad. Somos así, somos divertidos, somos espontáneos. Somos un género de personas que es muy atípico, que tenemos nuestros procesos mentales, que nuestro corazón se invade ante la fantasía, se invade ante todos los sentimientos que se puedan abarcar, porque queremos abarcar mucho y a veces eso nos hace muy pequeños. Tenemos que seguir siendo así, y cuando además te das cuenta de que sí merece la pena, es mucho más reconfortante. Daros cuenta de una cosa. ¿Qué sería, por ejemplo, ya que me gusta sacarlo tanto a colación, un bailarín sin su espectador? ¿Qué sería un actor sin su público? ¿Qué sería un futbolista sin los hooligans, por ejemplo? ¿Qué sería una pareja sin su otro lado, sin su otra cara? Por suerte o por desgracia, no estamos solos en este mundo. Yo creo que por suerte, porque la soledad sí es buena, pero nos hace solos, nos convierte en nosotros. Y nosotros no queremos ser nosotros. Nosotros queremos serlo todo. Porque sí, porque somos frikis. Y bueno, chicos, no hay más. El resumen de todo esto es que sigáis siendo como sois, que sigáis entrando en el foro, pasándolo pipa, levantándonos el ánimo cada día, nosotros también a vosotros, con estas cortes de audio, haciéndoos disfrutar como nos gusta. Esto es recíproco. Todo es recíproco. Quid pro quo, Clarice. Quid pro quo. Sin ese quid pro quo, no sé dónde llegaríamos. Y efectivamente, Clarice llegó muy lejos gracias a una mente muy brillante. Malévola, pero brillante. Vosotros llegaréis muy lejos. No seréis millonarios, o sí, pero... no seréis famosos, no importa. Seréis lo que queráis ser, no lo olvidéis. No sabemos cómo, pero todo sale bien al final. Y este es el final, chicos. Pasaros por el foro, pasaros por iVoox, pasaros por la guarida, pasaros por el Facebook, por donde queráis. Allí estaremos. Y aquí, cada semana. Por cierto, que os veo muy chuchurríos, gentucilla mía. Os voy a poner un temazo. Voy a poner un temazo porque os lo merecéis. Os he dado la chapa ahora hace un momento y no os merecéis tanto ñoñismo. Y es que, qué leches, a mí esta canción me gusta bastante. Me inspira, me anima, me... Pues sí, es Pink. Y mucha gente dirá, coño, yo quiero rock and roll. Pues no, no va a haber rock and roll, va a haber Pink. So raise your glass if you are wrong, and all the right ways. Y es que a mí esta canción, no sé por qué, me recuerda a una especie de himno, ¿no? De levanta tu copa y pásatelo de puta madre y disfruta de la vida. Sí, se llama Raise Your Glass. Levanta tu copa. O levanta tu vaso. Que estará vacío si lo puedes levantar tan alegremente, así que llénalo. Pues eso. Que ya, ahora sí que me despido. Os pongo este temazo y no sé si habrá postcréditos o no. Quedaros por si acaso y a ver qué sale. ¡Hasta luego! School for cool, I mean, and you treat it like a fool. You can choose to let it go. We can always party on our own. Que se karaoke. Qué bonito. Qué bonito. Yo he cantado. Has cantado, ya te hemos oído. Sí. El Volke no se la sabe, ¿verdad? Yo estaba flipando, dieta. No la habías oído. Rock and roll. ¿No la habías oído? ¿Cuál? Volke, no la habías oído esta canción. Nunca, tío. ¿Cuándo la habéis puesto? Pues desde tiene años. Vale. Desde la primera temporada. Desde la primera temporada, tío. Yo pensaba que lo habíais sacado ahora de la manga. No. Qué va. Si están Dani, Esther, Tony, Esther, no, Nuria. Nuria, eso. ¿Y quién más? ¿Abraham? ¿Tú y yo? Abraham, eso. Dani y todo. ¿Cuándo vais? ¿Eh? El día 1 de octubre. Quedan 13 días. Chan, chan. Además es que tenemos ahora aquí... Nos han invitado ya a las fiestas de la noche. Buah, la vamos a liar petarda. Vamos mogollón de gente al final. Mira el local. Es una galería de arte. Buah. Que tiene varios pisos y ese día hacen una fiesta encima. Buah. Y hay dos fiestas en una. Con DJs, cosplayers, videojuegos, priva, de todo. Pero porque justamente vais con lo de cuando la está Comic-Con. El festival, ¿no? Claro, la Comic Con. A ver, es eso, que la Comic Con. Lo hemos hecho precisamente para coincidir. Ya, joder, qué guay, macho. Va a ser impresionante. Mira los cosplayers, cosplayers que van a llevar para la fiesta. No quiero verlo. No le hagas spoiler. Claro. Es que me va a contar. Digo, no me cuentes. Hombre, algo para el hype que mola también. Ya tengo hype. Bueno, chicos, os vamos a dejar que tenemos que encima grabar emperadores de sonido. Muy bien, yo me voy a ver. Venga, chicos. Adiós. Venga, estamos. Encantada. Besitos. Igualmente, Elena. Hasta luego. Agua.